Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles a los miembros de este honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? Adolorido por la anestesia. Se lo tuvieron que anestesiar, ¿cómo no? Y aquí a mi siniestra, regresando de su labor evangelizadora por la República Mexicana, tenemos a nuestro carnalito Clarky. ¿Qué tranza? Está madreado. Por eso no les mienta la madre como debe. Y la verdad lo haría con más énfasis porque tiene dos semanitas sin mentárselas. Sí, exactamente. Básicamente. Para la próxima espero que haya mayor salud para... Para mayor madre, salud para y ya será la ira saludo, acumulada sí. De un mes, así que agárrense, cabrón. Básicamente. Y allá en el Vanishing Point, ya saben, tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. La semana pasada estuvimos comentando, entre muchas otras cosas, y básicamente al final del programa, lo que viene por parte de Marvel y DC en cuestión de los cómics, los eventos del año entrante. Marvel, comentamos, bueno, en general, también estábamos los de Fox. No, estuvimos Sony. Platicando de cine, no, pero de toda la cartelera que viene en los cinco no, años. Por eso hay que poner atención cuando la gente habla. Estoy hablando de cómics, no de cartelera. ¡Ah! Y que lo que estamos comentando... Es la costumbre de las últimas semanas hablamos de cine. Estábamos platicando al final del programa... Pero queremos programa. Hablar de cine, bien, un carmandito. Al final del programa, de lo que estaba yo comentando, que estábamos hablando de los eventos que vienen para las dos editoriales con respecto a sus mega sagas, ¿no? Que vendrían siendo sus mega crossovers, que por motivos muy distintos salen más o menos por las mismas fechas, ¿no? Muchas similitudes, como sucede generalmente. O sea, obviamente, pero los motivos por los que se dan estos eventos. En el caso de DC, este es un evento que se planeó desde el año pasado. ¿Por qué? Ya se estaba dando el cambio de las oficinas de Nueva York, se van a California, se van a Burbank. Y en estos dos meses precisamente llevaban trabajando ya en este evento para que no se note o no haya una carencia de producto. Ajá, durante dos meses. La cuestión es, la semana pasada estábamos comentando que a mí me parecía, por los comentarios de Jarras, de Falco y Didio, que... Ellos dijeron, vamos a en este nuevo relanzamiento va a haber en esta etapa va a haber algo de todas las eras de DC que le van a gustar a los fans. Ajá. Entonces, ese es algo el comentario dijo. Y como tú lo dijiste, era lógico que iban para ahí y es la manera de que digan, sí es cierto, o sea, va a haber algo que a fuerza te va a gustar, porque a todo el mundo nos ha gustado algún evento. Miéntale la madre lo que quieras. Deja tú el lunes. Seguramente lo has consumido. No va tanto por el evento, va más bien por lo que implica a nivel sustitución de títulos. Porque durante lo que es abril y mayo van a dejar de salir los títulos regulares. O sea, no hay los cómics como ustedes los conocen hasta ahorita. O sea, la numeración se suspende, entra en un gap la numeración. Y durante... Y debe cambiar el título de nombre también. No, obviamente lo va a cambiar, pero ahorita te explico por qué. Porque va a ser... viene el final de World's End, viene el World's End Air 2, termina ahí y el famoso Blood Moon que habíamos tanto hablado. No se llama. Es el equivalente, sí, es el equivalente al planeta del Eternal, del Beyonder, perdón. Ah, sí. Ajá, es el equivalente. ¿Cómo se da este cambio? El evento de DC se llama Convergence. Ajá. ¿De qué se va a tratar? La premisa es que Brainiac, en lugar de estar embotellando ciudades de muchos planetas, está embotellando ciudades, pero de los diferentes multiversos. Uh-huh. Y en este planetoide, que es la famosa Blood Moon, ahí es donde los ¿había va... salido alguna vez esa Blood Moon? No había salido. Entonces, ahí es donde va a liberar los planetas. Básicamente. Ajá. Digo, ¿cómo lo hacen las dos compañías, no? Ah, por supuesto. Sí, entonces, no, no es. Pero los las ciudades que se roba del multiverso, las va a liberar en la famosa Blood Moon. Ok. ¿Qué es lo que va a traer cada una de las botellas? Bueno, trae cada una de las ciudades en donde están los superhéroes de las diferentes eras de DC. O sea, los van a destapar botellitas y los van a poner a pelear. ¿O como Kandor? Ajá. Y los va a liberar en un planeta. No creo que los pongan a pelear. ¿Qué es lo que entra en sustitución de los títulos regulares durante estos dos meses? Van a sacar 40 miniseries. Ojo, y por miniseries me refiero realmente a... No sé si siquiera clasifiquen como miniseries, porque son dos números. Una todas. Microserie. Una microserie. De hecho. Un mini arco. ¿Sí? ¿Sería no, un arco? Sí es una miniserie. ¿Quieres sí, que no? Dos números. Dos números mini... aplica como miniserie. O sea, de dos a cuatro. Yo creo, yo siento que más de cuatro... No, ya... O hasta seis, ¿no? Puede ser una miniserie. Sí, pero la para un TP. De 12. Cuando ya es más de un TP, uh-huh. ya no puede ser. Ya empieza a llamarse como Crisis, como... Maxiserie. Las guerras secretas, todo maxiserie. Sí, es una maxiserie, sí. O ya. Sagas, que les gusta decirlo. Las sagas, ¿no? yo le diría más al de al 6. Dentro del título también, ¿no? Sí, sí, también. Son arcos, ¿no? Dentro del título son los famosos arcos que siempre hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que había yo dicho la semana pasada. Si a ti te gusta la JSA de la Segunda Guerra Mundial, no te preocupes, güey. Dos números, la vas a tener. Ah. Si te gustan los... Y a mí lo que me llama la atención es que me llamaría más que nada la atención es qué tanto puede salir de todo este menjurje. Que realmente digan, ah, esos son los que más vendieron, esos son los que llaman la atención. Pues, probablemente calar el mercado, ¿eh? Uh-huh. Curiosamente. A mí se me hace una manera inteligente este, de hacerlo. Este, ¿no? Blood Moon fue muy mal anunciado al principio. When the features end, the Blood Moon shall rise. Ajá. Pero fue muy mal anunciado, muy mal recibido por los fans, ¿eh? Porque lo vendieron como el momento en que nos vamos a cambiar, escritores sustitutos, uh-huh. mandaban como mensajes cruzados, ¿no? Pues básicamente, no, lo o de sea, los escritores nunca, creo que el único que está enterado de que son los escritores sustitutos eres tú, güey. Ajá, y eso porque nada más para buscarle así como, ¡ah, eso va a ser una mierda! No, porque no son los dos meses en que se cambian para allá, sí, sí, y sí. Eso lo sabían y salió el anuncio casi al parejo. De hecho, es el tercer nombre este, que ya es el oficial, porque el primero era el famoso Band-Aid. Ajá. Así le dijeron, la curita. Sí. Tal cual. Vamos a poner una curita esos dos meses, ¿no? Y la premisa era entonces, de que eso poner... es abaratar. O sea, lo abarató de cierta manera, un poco. ¿Quién fue la fuente? Lie in the Gutters, ¿no? Ajá. Lie in the Gutters. Bleeding Cool, creo. Ah, Bleeding sí, bueno, cool, ¿no? Lie in the Gutters. Bleeding Cool. Tienes Bleeding toda la razón. Cool. Bleeding Cool. Y de ahí ido mutando, ¿no? Ajá. Ahí hasta Blood, Blood Moon. Blood Moon. Blood Moon, sí. Y ahorita ya con el bueno, título ya oficial, que Convergence ya hace más sentido, ya se ve más producido. De hecho, tiene bastante sentido. Y falta un madral para que suceda. Faltan seis meses, falta medio año. Seis, siete meses. Pero originalmente se había manejado la premisa desde que el Superman del nuevo 52 se va a pelear con el Superman de Silver Age y se va a pelear con el Superman de Man of Steel de John Byrne. Igual Wonder Woman, van a salir todas las versiones de Wonder Woman y se van a estar peleando entre ellos. O sea, prácticamente es muy parecido lo que está pasando entre ambas compañías, ¿no? Sí, totalmente. Uno con una historia muy ad hoc, que es la celebración de Secret Wars. Que debería haber sido este año, ¿eh? Si es aniversario, debería haber sido este año. Porque salió un año antes Secret Wars que... No, es un año, son meses, ¿no? Hasta no donde, sé si coincide. Creo que fue en 84 fue... Crisis, ¿no? No. Secret Wars. 86. Finales de 85 o 86. Ahorita lo busco. Ajá. Para no. Entonces, checa. Por ese lado, eso fue lo que se manejó al principio. Yo sabía que eran con meses de diferencia, ¿eh? No, no es para tanto. Yo sabía que era el 84 el Secret Wars. Sí, que es, sí que me suena el año, ¿eh? Entonces, debería haber salido ese año para celebrar el 30 aniversario. Ajá. Entonces, ahí, ojo, a diferencia de lo que va a ser DC. La premisa de Marvel, uno, está mejor manejada. Bueno, mediáticamente. Es que sí, mediáticamente está mejor manejada, honestamente. Bueno, el hecho de evocar al nombre de esto nos hace parecer que este evento de veras es la curita, como decían al principio, uh-huh. para promocionar el evento grande que viene, que es Crisis, obviamente. Sí, que ya no, que bien, como dijo Didios, ya no va a haber más Crisis, ya gracias por el nombre. Esta es Convergencia. Tiene sentido el nombre, ¿por qué? Porque en este planetoide van a converger todas las ciudades del multiverso que eran prisioneras de Brainiac. Y a lo que me llama la atención es Brainiac en el multiverso. Uh-huh. Y la manera en la que te manejan las imágenes es como el hype. Oye, el Brainiac se está convirtiendo en una especie, proporción guardada, tiene mucho más fama Brainiac y todo, ¿no? Uh-huh. Un collector de Marvel, ¿no? Que el coleccionista siempre había sido. Pero el coleccionista sí va en universos distintos, acuérdate que platica con las entidades cósmicas. Ajá, sí. Es más, casi tiene el calibre de ellos, ¿no? Está un poquito abajo. Abajo, sí. Yo creo que a lo mejor sí es más famoso Brainiac. No, por supuesto, no, claro que es más famoso. Pero en cuestión de poder, yo creo que sí es tiene más poder o tiene más influencia universal, cósmica. El Collector. Es que el Collector es práctica, no sé si es primo o hermano del Living Tribunal, de todos esos. O sea, es una entidad, un Elder. Bueno, pero no Elder of the Universe. Entonces, Brainiac se rumora que será el villano de la primera parte de Justice League. Eso le daría un caché impresionante. Y lo que seguramente buscan es mostrarlo como precisamente uno de los villanos más poderosos. Que siempre ha sido y mal ejecutado. Es el villano más representativo de Superman después del Lex Luthor. Sí, totalmente. Claro que sí. Aunque se parezca a Lex Luthor a veces. Güey, es que hay varias versiones de Brainiac. Por ejemplo, la versión del Silver Age, que yo creo que visualmente es la más pitera. Honestamente. Porque de entrada era un robot. Ok, Brainiac, robot, check. ¿No? Así que dices, va, no hay bronca por ahí. Check. Sí, reduce ciudades, check, ¿no? Entonces, reduce ciudades, va, no hay bronca. Enemigo de Superman, va, ok, check. Las tres características principales siempre las ha tenido. En el Silver Age, Brainiac era un androide. ¿Cómo es la moda de los enemigos de Superman? Hubo una versión que no. Ajá, pero por eso ahí es como va. Tiene forma humanoide. Es pelón con sus. Con la red de mesero. Es el Terminatorciano. Ese es el de Charizard de Superpowers. Sí. Ese es el más machín, honestamente. Sí, se ve Machinator, ¿no? Sí. Pero, curiosamente, Brainiac es coluano. Y los coluanos son humanoides. O sea, ¿es qué? Coluano. Gracias. Ajá. Gracias. Porque mi alma descansa. Recordemos, el primer Brainiac es, enemigo de Superman. Y un descendiente de Brainiac termina siendo miembro de la Legión de Superhéroes. Y son humanoides. Ajá. Ahora, es que la versión mucho que ha permeado es la de la Legión, ¿no? Sí. Para Brainiac. No, y porque también es coluano, ¿no? Sí, es coluano. Todos son coluanos. Todos los Brainiacs son coluanos. Pero la cuestión de todo es que lo que me llama a mí la atención. No es cierto. Hay una versión de Brainiac que no es coluana. Y es la de Superman Animated. En Superman Animated, Brainiac era la computadora de Jor-El. Uh-huh. En donde se supone que almacena toda la cultura kryptoniana. Ajá. Y en algunos capítulos ponen como si él hubiera sido el que origina la destrucción de Krypton. Ajá, así como que ya tengo todo lo que yo quería, ustedes no me sirven, son una bola de inútiles. A la muca todos. Uh-huh. Okay. Esa es la versión del Animated. Que es el robot azul con los tres puntillos. Bien hecho, honestamente. Nada que ver con la de los cómics. Pero bien hecho. Entonces habrá que ver cuál es la versión de Brainiac que está aquí en... La de Morrison, ¿no? Que era... Yo creo que es una buena reinvención, ¿eh? A mí me gustó la versión que hizo Morrison. De lo que hizo Morrison, eso me gusta. ¿De qué? ¿De Action Comics? Sí. ¿Del No 52? Comics, sí. Sí, a mí también me gusta. Aparte su versión era, pues, continuaba con la cabeza ahí medio pelonzona y ahí con su redecilla, pero el cuerpo era robótico. Es que está muy chido porque... con su propia nave, que siempre la nave de Brainiac ha sido... un elemento importante en el super personaje, que él está conectado hacia la nave. De hecho, a mí siempre, la famosa de la caricatura de la Legión de los... ¿De Legion of Doom? Pero esa no es... muy similar. ¿No? Muy similar. Realmente parece, como si estuvieran en esa. Se parece la cabeza al casco de Darth Vader, güey. ¿Qué? Sí, ¿pero cuál es antes? Que la nave de... No, la caricatura es antes, ¿no? Star Wars. No. ¿Es después? Es el 80 y... Esa versión es 83, sí, cierto, 84. Ajá, entonces tiene ya... toda la razón. Sí, se fusilaron el casco de Darth Vader, mal plan. Ajá. No podrán. Bueno, Que por cierto, ahorita dirá mi carnalito sus impresiones acerca del título del número 7. Sí, del episodio 7. Episodio 7. Entonces, por ese lado. Sí, lo barate, ¿verdad? Parece de televisión. Sí. Capítulo, güey. Capítulo 7, sí. Episodio. Okay, pero, ¿cómo se llama? Tío, a mí me llama la atención. Se me hace una buena premisa. A ver qué origina. Ojalá, como estamos comentando y como lo comentamos la semana pasada, se puede ir por dos vertientes. Una es saber qué es lo que vende. ¿Qué es lo que integro al universo DC, al nuevo 52? Bueno, es que estás diciendo, pero tú ya estás anticipando algo. Que curiosamente, estos detallitos que están saltando les interesan a muchos, a los que odian ahorita al nuevo 52. Pero lo siguen comprando, güey. No, eso no estoy diciendo, pero hoy sí hay algo muy interesante, ¿no? Es crear la expectativa porque automáticamente eso, y en saber que viene el aniversario de la crisis, les hace cosquillita de recobrar lo que perdieron en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Versiones que no les han gustado, obviamente. Batman, Superman, Green Lantern, sí. Eso siguen siendo la misma cosa. Wonder Woman creo que tendrá este origen que tiene ahora. Es el que se rumora que va para la película. Tú sabes que tiene mucho más sentido, ¿eh? Es mucho mejor. El trabajo de Wonder Woman es muy bueno. El trabajo en Batman tiene básicamente la misma continuidad. Uh-huh. El Superman, pues que es bueno. No me gusta el traje, que también ya habían anunciado el rediseño del traje por John Romita Jr. Sí. El rediseño del como traje siempre de Superman. Hemos dicho, John Romita lo amamos, pero sus diseños no tanto. ¿No? A ver qué hace. Pero peor que el de Jim Lee, no creo que sea. A mí no me gusta el Superman del nuevo 52, el rediseño. A mí me gustaría si fuera más como el de Man of Steel. O sea, que no es una armadura. Igual. Me gusta mucho más el traje. A mí el rediseño ideal de Superman me parece el de la película Man of Steel. Fíjate, a mí el detalle del cuello alto no me molesta. Lo que no me gusta es que es armadura. Haber puesto el mismo cuellito. A mí, no sé, tiene muchas cosas que no... Me parece innecesarias en el traje de Superman. Es que Jim Lee dijo, mira, si Alex Ross hace que todos los superhéroes vayan a sus tiendas, haré lo mismo. Aquaman hay que hacerle algo para verlo mal. O sea, lo ibas a rediseñar. ¿El rediseño de cine? Tiene que ser seguramente. Un rediseño muy cabrón. Puede andar sin playera. Ese güey se ve rompe madres, ¿no? O sea, sí. Del sí no te vas a reír en su jeta. No. Ni atrás de él ni nada porque se entere que rompe la madre. Pero sabes que te voy a invitar una piña colada después de romperte la madre. Primero, tiene cara de buen pedo en todo lo que cabe. Te va a romper la madre, te va a vender un collar y te va a invitar una piña colada, güey. Cal Drogo no tenía nunca jeta de buen pedo, güey. No, pero Conan sí, güey. Es algo que me cagó. Tenía cara de medio buen pedo. Y fíjate que viéndolo, él no era mala opción para Conan, ¿eh? Sí, lástima de la versión. Es el director, güey. Ahí ya fue el director. Claro. Sí, no, pero no era mala opción. No, era. No, y realmente el cuerpo, digo, para todos los que hemos visto, es mucho más parecido el de que Momoa. Que el de Schwarzenegger. Que el de Schwarzenegger. ¿No? O sea, siendo lógico, es un bárbaro con esas proporciones, no se moriría rápidamente. Y moriría fácil de soldados más que sean más veloces. Pues a Schwarzenegger lo tuvieron que hacer que perdiera masa muscular. No podía. Mira, hay un defecto, digo, quienes se han levantado desde pesas y estén tan mamados como mi amigo Joy. Sí. Y que también tengan músculos. Y tengan músculos en exceso. Curiosamente, tienen problemas para peinarse. Para peinarse lo que hacen es agachar la cabeza. Porque no les da. Porque no pueden. O sea, a la hora que suben los dos brazos o el brazo, el músculo les impide llegar a cepillarse. Yo hoy no tiene ese problema. Le chifla al gato y se le trepa nada más. Pero es rápido, güey. ¡Missy Fox! Sí, bueno, trépese, ya trae ahí el gato arriba. Pero bueno, el punto entonces es que, por ejemplo, lo que dices está bien dicho. O sea, tu comentario es totalmente correcto. Por eso yo creo que el cuerpo de Momoa iba más ad hoc con las historias de Conan. Y el look, él en general más tiene joven. Muy buen look para haber sido Conan, lástima de la película. Mira, y de entrada ya sabemos que va a ser más onda Peter David. Curiosamente hay una foto, la única que ha sacado con un cómic, es el de Peter David, el número uno del run de Peter David. No, el cero. Bueno, es el cero, tienes toda la razón, ya no porque tiene es mal. El del... Ya trae Garfio. Y es para mí el mejor look que ha tenido Aquaman. Debería ser, ojalá lo saquen. El pelo largo, la barba. Sí. A mí Momoa interpretaría muy sencillo eso. Tiene una gran ventaja, tiene una cicatriz muy cabrona. Uh-huh. Que ya los hace ver mala madre. Uh-huh. Sí. Entonces eso lo tienes que explotar. De entrada. Sí, de entrada, por supuesto. Sí. Dirás, voy a madrearlo como un guampa para explicar que está muy feo Luke Skywalker. No es necesario. Este pueblo para que una mordidita que se rasure con un tiburón un día. No, y le dé un navajazo. Nada más que corrección. no madrió el Wampa Luke Skywalker para, porque estaba muy feo. Lo madrió porque el imbécil fue y se estampó en una motocicleta. No, bueno, esa es la versión. Se deshizo la jeta, perdió y dijeron, los dientes. Recupéralo, puta madre. Oye, ya no se ve tan lindo este cabrón Jamil como en la primera película. Ya no se ve nada, cabrón. Entremos con el Wampa, cabrón. Que le rompas tu madre el Wampa, sí. Hagámosle una cirugía, que qué buenos cirujanos esos cabrones, sí, ¿eh? Y para la época también, güey. Pero bueno, el punto... Sí, para la época, no mames, son como quién sabe cuántos años adelante de nosotros. Bueno, ¿no? En la Galaxy, far away. A long time ago in a Galaxy, far away. Exactamente. Sí. Pero digo, en la vida real, Mark Hamill sí fue así de que, ah, este imbécil fue en qué 80, fue antes de qué, del Imperio Contraataca, ¿no? Sí. De Empire Strikes Back, ¿de qué fecha es? Del 80. Del 80, o sea, güey, en los 80s la cirugía no estaba tan avanzada como hoy. ¿No me crees? Ve a todos los coreanos, güey. O sea, ¿con wey, ojos abiertos? No hay coreanos feos ya, cabrón. Bueno, sí, los pobres, nada más. O los que no son famosos. Discúlpeme, es lo que dicen todas las mujeres. No hay mujer fea. Hay mujer, solo maridos pobres, jodidos. Sí, exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que... yo concuerdo contigo, el mejor look de Aquaman. Yo también. Eso nunca lo voy a discutir. Salvo la madre esa que traía en el hombre. A mí me gustaba eso, ¿eh? A mí el traje naranja no me dice nada. Creo que es una de las grandes oportunidades que desperdició DC al rediseñar Aquaman. Cabrón. O sea, yo dije voy a esperar algo chingón en este nuevo 52. Salieron casi con lo mismo. E inclusive cuando no tiene, lo ponen con el torso desnudo y parece vendedor de... Es que... De que se avienta por el peso, cabrón. Con una con pinche... el pelo corto, güerito. Collarcito de caracol. Por más que lo pongas en las poses mala madre, sí. Que ha habido portadas de él en el trono de Atlantis con su tridente. Con grandes dibujantes y todo. No la levantas. Vamos, necesitas un look más impresionante para decir... Que este curiosamente... Es el rey curiosamente lo tiene Namor. Namor tiene una cara de hijo de la chingada. Y curiosamente, solo usando una trusa. O sea, no tiene más producción. Ahí es que donde da miedo. No, se va a encuerar este güey, ya valió mal. No, pero digamos, o sea... O sea, Namor, sus dos trajes, tanto su trusa verde como el del chalequito... El son azul, ¿no? Sí. Bastante piteros. Pero no para llegan. El personaje sí. Que... Para lo que representa, ¿no? Para la investidura que representa. Sí, o sea, ¿eres el rey de los siete mares y andas en calzón? Bueno, o eres... Wey, soy el rey, puedo hacer lo que quiera, güey. Es que Versace solo hay uno y está en la tierra. Sí, bueno, sí. Y su trajecito azul de chalequito también, ¿no? Venía en ¿con caso, sus alitas son de Stingray? Bueno, las alitas es este... Es marca registrada, esas jamás se lo van a quitar. La no, explicación las, no de... las del sobaco. Ah, las del sobaco de Stingray. Las del chaleco, sí. Ah, bueno. No, las de las los players, sí, es por eso es Thor Martillo con tus alas en los pies, Dios del Rayo. O sea, pinche canción que no daba una con los no daba una, wey. Pero como qué chingona es, güey. Como que el güey que hizo la versión en español de esa rola, nunca vio la caricatura, güey. No, más bien decía en la madre, güey. Ya me expandí, ya se me fue la canción, tengo que alcanzarla. Córtale, güey. Sí, edítala. Pero eso sí, de Thor Martillo con tus alas en los pies. Ah, oh, cabrón. Martín. Hasta donde yo me quedé, Thor nunca ha traído alas en los pies. No. Hasta donde yo me quedé, güey. Hasta ni en el casco, cabrón. Sí, no es en el casco, no, pero el de las alas en los pies era el Namor, cabrón. Excepto en las películas que nunca le han querido. Le ponen a todos unos cascos rompemadres, sí. Enormes, gigantes, y Thor. Ni madre. Que es parte de su look. Es como, vamos a quitarle la máscara a Batman. No importa. Güey, ¿por qué va, no, güey? Pues, sí, ya, sí. Quítale la capa a Superman, pues bien. No, este es a mí lo único que nunca me ha gustado del look de Thor es por qué no le ponen el casco. Creo que nada más sale como 3 minutos en la primera y de ahí yo pensé, mira, hasta Joss Whedon que va a buscar la imagen más similar hacia el cómic, pero después de ver que a Thor no le hizo absolutamente nada y su idea del Capitán América era, sí, es horrible también ese traje. Estamos viendo el traje y de debería tener un buen traje en Namor, ¿no? Namor es un gran personaje también. Sí, la cara es como dice Rick, sí se ve muy mala madre. Es que la cara sí le ayuda. ¿Qué, espérame, trae falda? ¿Trae falda acá, güey? Ah, no, es su calzoncito. La tumba es el de la falda. Ok. Pero, entonces, por ese lado, viene, o sea, retomando lo que es el tema de Convergence, ojalá y si sirva para traer cosas, conceptos que no debieron de haber cancelado en DC, honestamente. Uh-huh. Como tú dices, hay continuidades que no van a cambiar. Green Lantern, Batman, Superman cambió a raíz de lo que hizo Grant Morrison con él. Pero bueno, ya sabemos que Grant Morrison siempre reorganiza todo y... Pero el de Superman no me parece mal, o sea... No deja de Superman ser sigue siendo Superman. Sí. Realmente. La Mujer Maravilla creo que sí le sumó bastante Brian Azzarello. Que a mí no me molestó lo que hizo George Pérez exactamente después de Crisis on Infinite no, Earths. No, pero la Mujer Maravilla es un personaje un poquito más complejo, más difícil y creo que termina sumándole bastante al realmente ligarla de forma mucho más cercana hacia toda la mitología griega. Vendría siendo el equivalente a un Hércules. Y de entrada presentándola como lo que debe ser. No, pues sí, semidios. Realmente como semidios. Eso le faltaba, o sea, no podías hablar, o sea, se sentía un poco impropio darle tanto background, tantos orígenes griegos, sin tener algo bien fundamentado para... Pues nada más se la soplaron todos los dioses, güey. Por eso tiene sus virtudes, pero... Puede ser un movimiento, una de dos. Odese se empieza a ubicar en la cuestión de vamos a hacer maxiseries de los personajes que más hayan pedido o los vamos a incorporar, ¿no? Yo creo que tiene... Es el preámbulo para algún plan grande que tienen ya y relacionado con la crisis, es lógico. No van a dejar pasar este aniversario, ¿eh? O a lo mejor hacen algo inteligente y ya sabes que la continuidad no nos importa. Dedícate a hacer historias y la continuidad vale madre, güey. Que al final del día, así fue como empezaron todos los cómics. Fuera en DC, porque Marvel sí siempre ha tenido una continuidad un poco más tight, ¿no? Más apegada dentro de... Por sí, lo menos claro, tratan Marvel de... Marvel tenía una... Era parte, pues, porque y, todos los... Y es parte de los errores que comete a la vez, ¿no? Sí. Por lo mismo, por ser tan tight. Exactamente. Sí, sí. De hecho, la gran crítica cuando se mencionó que muchos de los fans, que era la época de Walker, que estuvo en el 52 original... Era que la continuidad de DC en ese momento era muy tight. Y le estaba agradando bastante a mucha gente. Sí. Y Marvel era cuando era más luz. Porque en ese momento Quesada era que traía a todos los escritores interesantes del mercado con la salvedad de que podían escribir como quisieran y no atados a nada, ¿no? Sí. Entonces salieron versiones buenas, malas, etc., unas rarísimas, y entonces todo se contraponía. Obviamente no había una línea editorial rígida, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a mí algo que me agradaba mucho de los cómics previos a Crisis on Infinite Earths era de que comprabas Batman porque te gustaba el personaje, güey. Si tenía algo que ver, si de repente se encontraba a Superman y echaban desmadre juntos y se iban a pelear y bla, bla, bla, y en el siguiente número no te mencionaban la historia, al final ya te valía madre. ¿Por qué? Porque lo importante era lo que estabas leyendo en ese momento. ¿Cuántos cómics de DC eran autocontenidos? La gran mayoría eran un número y vámonos. A lo más, así ya muy colgado. ¡Ay, gran novela en dos partes! ¡Ah, cabrón! Pero, mamá, eran otros tiempos. Se estaba inventando la forma de escribir cómics. No había continuidad ni de un número a otro. Es correcto. Te estabas reinventando y estabas inventando un género. El mismo Stan Lee cambió el origen de She-Hulk en el primer número y en el otro, que lo presenta ya el de su serie. Entonces... Vamos, eso te... En aquellos tiempos se entendía claramente. Hoy es mucho más complicado hacerlo. Seguramente no creo que lleguen a eso. Pero es parte de la historia más rica que tiene DC en cuanto a diferentes versiones e interpretaciones de sus mismos personajes o del arquetipo de sus personajes. Marvel sí siempre ha sido y es una de sus grandes aportaciones que hemos hablado. Trae muchas fortalezas y muchas debilidades el tener un... universo tan cohesivo, ¿no? Ajá, tan cohesivo. Entonces, pero bueno, yo me parece interesante que vayan a hacer básicamente este experimento. Veamos cuál es el resultado de ahí. Si realmente es nada más querer cubrir los dos meses de mayor complicación operativa por el cambio de sede. Pues realmente, que yo creo que seguramente van a salir cosas buenas que sumarán y algunas otras que se perderán en el tiempo, ¿no? Digo, también el mismo DC cuando empezó en el nuevo 52, cuando empezó a experimentar con sus series de guerra, que estaban los Black Hawks, los Comandos, o no sé qué tanta madre de... exactamente, cómics de guerra, que fueron cancelados en el First Wave, que fue, ¿qué, 3 meses? Sí. A los 3 meses nos empezaron a cancelar, ¿no? Sí. Entonces así como que dices, ojalá y en esta ocasión sí quede un poquito más sexy, o sea, le pongan un poquito más de atención a eso y lo que pegue realmente lo traigan. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que están buscando también, ¿no? O sea, las dos compañías es un constante que pega, que pega, que pega, cómo lo regresamos. Yo no sé qué tanto ambas compañías están trabajando ya en función del cine. Me parece a mí que Marvel trabaja Marvel trabaja ya para el cine. Claramente para el cine. Pero me parece muy bueno también lo que va a hacer con Secret Wars y esta idea de todos estos diferentes mundos que tenemos: Planet Hulk, que tenemos X-Men 92. A ver, les voy a decir las series que están, si quieren, o viniendo. Regresando del corte, sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Nos vamos con el mismísimo Hoff a buscar la libertad. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Meet the sulky, over-bulky, kinda hulky superhero. Octopisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y te recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando y especulando con respecto a lo que viene por parte del evento de aniversario de DC, que curiosamente no es Crisis, cumplió por lo menos algo Dan Didiot, no más Crisis, esta es una convergencia, tiene sentido el título, ya veremos si es un parche, como dice... Yo todavía no me la creo, yo estoy seguro que acabando esto viene algo, no puede ser que dejes ese aniversario. ¿Por qué no? O sea, el aniversario es la convergencia, güey. No, eso no es un aniversario. O sea, está muy guango para dos meses. O sea, olvídate, no es un aniversario. Sí, no. O sea, Marvel va para un año de Civil, de Secret Wars. Acaban de hacer 9 números, güey. ¿De qué? De Convergence. Son 9 números. ¿Son 9 meses? Son 9 números. Ah. 9 números. Ojo. 9 números por semanal. Exactamente. Exactamente. Con tantos títulos semanales que manejan ahorita, que no sé, pero si para ese entonces ya acabaron. Snyder anunció que Batman Eternal. Sí, va para año el segundo 2, año, sí. O sea. Esa sí pegó. Sí. Pegó bien. Muchísimo. Sí. Esa sí va a estar muy como chico. Siempre. O sea, el que sostiene el DC Comics, sí, honestamente, es Batman. Sí, o sea, sí, nos hagamos. Nunca se ha dudado. Bueno. No deja. Antes sí tenía más complementos. O sea, los Titans, etc. Ahorita dependen muchísimo, en gran medida, de lo que es el Batmanverse. El complemento sigue habiendo. Sí, pero ya he dicho, habiendo, pero no hay personaje de ficción del siglo XX más popular que Batman, ¿eh? Sí, no. Mucho tiempo hubiera pensado que Spider-Man estaba muy al nivel de Batman, creo. Y eso, tampoco te creas que me gusta. O sea, mi personaje favorito, cuando es el personaje tan... Pierde, o sea... Sí, cuando es tan main, ¿no? Es demasiado main. Es como... Puta, le voy a la América, chingas, sí. Le voy a las Chivas, vale, no, madre. Exacto, sí. Exacto. Entonces... Soy Yankee, ¿no? Sí, aquí los tres y qué, sí, bolas. Sí, sí, sí, luego pasa un problema, perros. Sí, sí. Entonces, pero... O sea, para sostener tantos títulos, un título semanal, o sea... Güey, ¿y cuántos spin-offs tiene, güey? Lo que sacaron, el Arkham Manor, la Gotham Academy... luego el Batman Eternal, o sea, es lo que hemos comentado, es demasiado Batman, es una gran saturación del personaje. Es como Wolverine, güey. ¿Cuál es el verdadero poder mutante de Wolverine? No era su healing factor. No, haber desaparecido ahorita. No, tampoco. El verdadero poder de Wolverine era el don de la ubicuidad. Exactamente, esa es la administración del tiempo. Exactamente. ¿Sí? Porque yo puedo aparecer en todos lados. Que ojo, Batman en los 90s también lo hizo. Ahí igual está. Que el Punisher, igual chécate que esto. Los personajes oscuros de Marvel. Marvel Super Heroes Secret Wars. Uh-huh. O Secret Wars, como se le conoce como tal. Es una serie de 12 números publicada entre 84 y 85. Es el primer gran crossover. Es el primer gran crossover. Venía después de Contest of Champions. Okay. Que fue un intento como tal, ¿no? Pero salieron casi al paralelo, más que Contest of Champions. Team con Shooter, ¿no? Es el Shooter. Que... Claro, claro, claro. Sek y el dibujo era Sek. Mike Sek. Sí. No en todos, ¿eh? Hubo un par de números que no dibujó Bob Layton. Ajá, los dibujó Layton. Exactamente. Y por ahí hay un tercero, ¿eh? Creo. Al Milgrom, ¿no? Sí, al Milgrom. Al Milgrom, que era el entintador. Ajá. Algunas veces él dibujaba. Cuando no podía el otro, él se ponía a dibujar. Le decía los feelings. Es al Milgrom, sí. Según yo. Que sí se nota, honestamente, sí, la calidad de trabajo diferencia que manejaba Mike Sek en ese momento. Y el de Milgrom, sí se veía una gran diferencia. No porque uno fuera bueno y el otro muy malo, sino eran estilos muy diferentes, ¿no? Escribe Shooter, ¿no? Uh-huh. Sí. Guionista de Shooter. Shooter. Ajá. Y es Bob Layton y Mike Sek, exactamente. Historia. Ajá. Y creo Force. Que, bueno, habrá sido porque los entintadores originales, Terry Austin para Mike Sek, uh-huh, John Biddy para Bob Layton. Okay. Entonces, pero yo me acuerdo de haber usado al Milgrom ahí, carajo. O está error en los títulos. No, en mi mente, cabrón, seguramente. Lo más probable. No, no podría. A lo mejor en la 2, que era una mierda. No, pero... fue una basura. Sí. La 2, tienes toda la fucking razón. Que fue una, sí, una verdadera basura. Pero man. Secret Wars 1, y aparte es un evento irrepetible, ese Secret Wars. Uh-huh. Y esa idea de grande de cambio que vendió, sí, de cuando vendió. Los héroes, o sea, iban, Spider-Man, desaparecían en número y regresaban, y todos regresaban cambiados. Sí. Habían pasado algo. Digo, de entrada, pues, de lo más. De los cambios que más sólidos que tuvo el universo Marvel después del Secret Wars, si estoy mal, corrígeme, carnal. El primero fue el traje negro. Sí. Obviamente. Encabezando de todo. Ajá. Julia Carpenter era la original. Por eso ella sale como tal. Ajá. Con el traje negro. Si se acuerdan, sí, la que sale en el Secret Wars con el traje negro, sí, es Julia Carpenter. Ajá. Porque era intencionalmente. Acuérdense que originalmente iba a ser para una mujer. Ajá. Ese traje iba a ser la asesina, ¿no? Venom originalmente iba a ser mujer. Ajá. Y era lo del metro, ¿te acuerdas? Que aventaba en el metro y todo ese lado. Que no claro. Ubicaba el. Después nos llega, ¿no?, el cambio y ya se ve este Venom ya todo tachón, sí, y todo mamado. Pero ya fue el. Porque también era la cuestión de la personalidad, ¿no? Exactamente. De Eddie Brock y todo el rollo. El segundo cambio que yo creo más marcado del universo Marvel después de Secret Wars fue la incorporación de She-Hulk a los Fantastic Four. Es correcto, es la 2 al millón. Sí. Gracias, carnalito. Por lo menos no estoy tan jodido. Ajá. Sí, me acuerdo que ese yo creo que fue uno de los cambios más duraderos, más sólidos del universo Marvel después del Hombre Araña. Y aparte, obviamente lo estaba escribiendo Jim Byrne y dibujando Jim Byrne. Y She-Hulk se volvió un personaje muy querido dentro de los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. De hecho, más que en su época en Avengers. No, She-Hulk ha sido, yo creo que, el reemplazo de un equipo tan fijo más exitoso que ha existido, ¿eh? Sin lugar a duda. Sí. No, no Wyatt Wainfoot, ¿eh? Lo no, siento, no. Capifrío, no. No, ni Wyatt Wainfoot, ni Medusa, ni Crystal, no, ni Storm, tantos, ni Black Panther. Ni Ant-Man. De ahí sale. Curiosamente, no sé por cuál es el relajo que acaban de decir de... ¡Oh, gran cambio en el plot de Ant-Man! ¿Quién sabe qué? Ahora va a ser Burglar. Ah. Sí, era un Burglar. Originalmente. No, es lo que pasa. No. Scott Lang, no, güey. Scott Lang, el traje se lo da a Hank Pym. No se lo roba. El que se roba es el otro güey, el de Redeemable. Oh, Scott Lang se roba, güey. Es el que tiene problemas con la hija de cáncer, ¿no? Pero eso es en la caricatura. Oh, también. ¿En el cómic también? Sí. Ah, eso no me lo sabía. Bueno, en ese momento... Bueno, no. Con cáncer era más bien el idiota del arenero, ¿no? Sí. O algo por el estilo. En la película. Ajá, pero... Sí, pero en el cómic era villano. En la película lo habían puesto más bien como un estafador. Uh-huh. Ese es como lo están manejando. En este momento lo ponen más como un ladrón. Como en la caricatura, como en Mighty Zeroes. Va a ser muy onda el cómic, ¿eh? Uh-huh. O sea, es robarse el traje y se queda con el traje después, uh-huh, y lo hereda. Okay. Según yo, así es Scott Lang. Ahorita lo checo. Según yo, honestamente, según yo, era un científico, estaba en la universidad, era uno de los 20.304 asistentes de Hank Pym. Que necesita el trabajo. Bueno, uno era el negro, ¿no? Pero ese güey. ¿Ese güey qué? Ese era negro, ¿qué esperabas? Ese güey tenía que robar algo. Ese güey, ¿no? Todo mundo lo lloró. Ajá. A nadie le interesaba. Pero puta, cuando lo mataron en al Black Goliath. En Civil War. Puta, es racista. Que porque al negro. Que la. Ay, no te. Aquí chingando. No importa, güey. Es como cuando salió el mandarín en Iron Man 3. De repente. Ay, la legión de fans del mandarín. ¿Cuándo chingados el mandarín había tenido fans, cabrón? No, por eso yo insisto que ese es de los... Ahí está, Early Life. Scott Lang was born in Coral Graves. He turned to burglary. Ok, sí, ese era el ladroncillo. Entonces, por eso yo no veo cuál es el meollo del asunto. Iba a ser un estafador, ahora es un ladrón como tal. En lugar de decir, oye, te compro baratas la armadura, le va a decir, me la chingo. Sí, ya, se acabó. Ese es el gran cambio. O sea, entonces, no el burglar, tiene nada. ¿No? El burglar es entre ladronzuelo, estafador... No, burglar es un ladrón. Es como el hábil y conspicuo ladrón internacional de joyas. Catwoman, ¿no? Black Cat son burglars. Sí. Uh-huh. Sí. Correcto, totalmente correcto. Entonces digo, por ese lado, esos fueron los cambios más duraderos y más sonados de... Otro es el clásico que ya sabemos, el eterno. Ah, Charles Xavier camina. Ahí está. Oh, Charles Xavier se volvió a quedar inválido. Sí. Oh, maledición, ¿no? Entonces, fue interesante. Otra de las grandes consecuencias fue la separación entre Kitty Pryde y Colossus. Ajá, que también fue cuando... ¡Sanji! Que es cuando Minga se chadre la relación. Que también fue por la cuestión de que... Que les encanta, ¿eh? Es una constante chingarle la relación, ¿eh? Pero en ese entonces era... yo creo que eso fue importante porque era cuando Tripide era menor de edad, güey. Entonces lo tuvieron que manejar, así que... No, ya lo dejó por otra, ya no andan, mira, ya no andan. Sí, güey, hasta que llegó este... En Rusia se vale, en Rusia esto es legal. Pero... De hecho, sí, güey. Sí, por eso, güey. Pero me acuerdo el que lo maneja es este el odiado Chuck Austin. Ajá. De una manera llevado al nivel grotesco. Mm. Que es cuando Warren Worthington anda con la más chica del Guthrie. Con este... Yeah, la con hermana Paige de Guthrie. Sam. Con Paige Guthrie. Con Husk. Ok. Sí, decías, ¿what the fuck? Esos mutantes, ¿qué puede pasar? ¿Que salga un hijo diferente? ¿Que salga un hijo mutado? ¿Que salga un hijo con la cabeza chueca? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, no, no me deslata, güey. Pero tengo, ¿qué pasó, a diferencia de eso, ahora hay que ver... Marvel ha tenido lo que hemos estado comentando constantemente. Marvel ha vendido esa idea del cambio y lo ha logrado en muchos de sus arcos. Ajá. Por ejemplo, lo logró en Civil War. Fue el primero que choqueó esa idea del cambio del status quo, ¿no? El segundo que lo hace. Después viene Silent Invasion, que fue una basura, honestamente. Silent Invasion. No es la de Secret Invasion. Es la de los Skrulls o es Silent. No, Secret. No, fue todo menos silenciosa, cabrón. Es Marvel, güey. Para mí así como que si no me la comentabas tú, nadie hablaba de ella. Pero o sea, no fue tan exitosa como... No, vende la idea del cambio. Si no la hicieron creer, ¿eh? En un momento. El problema que tiene esa serie es que no cumple. Uh-huh. Porque llega un momento que te promete mucho con Elektra, sobre todo. Con personajes muy cabrones que dicen siempre fue una Skrull y sí está muerta, uh-huh. ¿No? O sea, podían haber hecho cosas muy interesantes, muchas, ¿no? Cosas con esa serie. Pudieron haber justificado muchas a Iron Man como el gran villano en el que se había convertido. Uh-huh. ¿Qué es eso de la historia? O sea, siempre, bueno, yo lo he comentado. Bueno, Civil War me parece que fue uno de los grandes crossovers que hemos visto en los últimos años. Claro. Sí, sí, una gran historia. El problema es de que todo lo que hicieron después, nada cumplió las expectativas. Iron Man y el Capitán América, o sea, después de haber dicho por tu culpa me morí, después de haberle destrozado la vida al Hombre Araña, uh-huh. Después de haber hecho toda esta serie de cosas, Iron Man, nunca pasó nada con él. No, nunca hubo ni siquiera un reconocimiento de conciencia de él. No, de sí, en Prime sí. En Avengers Prime sí, pero... Pero no es un evento grande para hacerlo. O sea, si lo, no es ese gran momento no, no en el se que vale, tiene no que... se vale que... O sea, lo que está diciendo mi carnalito y lo que quiero entender es... No se vale que hagas un mega evento... Y no pidas perdón con un mega evento para ese mismo... Y que no hubiera ese gran momento en el que él busca redimirse ante... Mira, o sea, dándose cuenta claramente del error de su... Fueron diluyendo. La estrategia fue irlo pero diluyendo poco. Pero fue tan poco, diluido que cuando... Pero ahora regresan, viene Superior, vuelven ¿eh? A ser Avengers. Sí, vamos a ver qué pasa con el Superior. Es una... Superior, no, ahí va Iron Man. Pero una vez más, vas a tachar... Veo, vas a parchar esos errores. Sí, claro. 10 años después... ¿Para qué? Güey, o sea, yo creo que la peor forma de parchar el error, de parcharse a Marvel, de parcharse a Tony Stark, ahora sí, tal cual, ajá, fue con Spider-Man. Después de que le arruina la vida a Peter Parker, llega ahí, Brand New Day, no pasó nada, le vendí. Claro, esa fue la manera de parchar muchos de los errores. Sí. El error más grave fue la actitud que tuvo con Spider-Man, ¿sí? Que se vendió como su padre, casi. Ajá, y después, y de repente, te cargó nunca, güey, ya, me vale el carajo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí se me hace una muy mala manera de querer subsanar el error de Iron Man, ¿no? Así como que, un cargo menos de conciencia, güey. Las consecuencias de Civil War, creo que no cumplieron las expectativas, no, planteado el gran... No, yo creo que sí, o sea, insisto, Civil War no a nivel. El Civil War, yo siempre lo he dicho, y por eso, claramente, la película que tiene el título de Civil War es Captain America. Uh-huh. La muerte del Capitán América es la que culmina el evento de Civil War. No lo es el número 8 de la serie. No. Que es como todo el mundo dice, es que terminó Wanga. No, es pendejo. Ve y ve el siguiente número de la siguiente semana donde le parte su madre. Es el cambio que vende. Civil War, el final de Civil War es el equivalente al Final Crisis. Sí. Que de repente, guay, toda la saga y termina en otro título. No, ¿sí? Termina en el título propio, es como Final Crisis, que de repente, ya mataron a Darkseid, ya chingón. Errores que han ido corrigiendo mucho, por ejemplo, con estas jaladas que hacen ahorita, la saga que salió de Marvel, que era Sin. Original Sin. que sale el 4, y en lugar de sacar otra, dice, no, te lo ligo. 4.1, 4.2, uh-huh. Y esto es lo que va a pasar con Thor. Esto es, uh-huh, lo que pasa con este Bruce Banner y, sí, Iron Man, ¿no? Uh-huh. Pero ya no desligarlo. Quizá es más inteligente. No nos gusta la manera, quizá, uh-huh, hay otra manera, pero por lo menos sabes que tienes que seguir. Sí, sí, sí. Y sabes que si no te lo pierdes, no va a pasar nada, ¿no? Ahora, también. Pero aquí sí. También tiene que recordar. Epílogo. Es, sí, este, claro, famoso pleito de Iron Man, bueno, de Tony Stark contra Steve Rogers. Es añejo. No es nuevo, ¿eh? Operation Galactic Storm. No, desde donde, antes, güey. Sí, pero es donde agarra su epítome, ¿eh? No, no, no. Los madrazos empiezan desde el Serpent Society. Sí, claro. Ajá. Que es cuando el gobierno le quita al Capitán América el traje, cuando se convierte en The Captain. The Captain. Y ahí estaban los madrazos. Que de hecho es cuando llega y le dice Tony: ¡Ay, güey! La cagué durísimo. Vengo a pedirte, a ofrecerte una disculpa. Te traigo un nuevo escudo. Que es cuando es se agarran una mega madriz y le dice: ah, tus disculpas, me las paso por el arco del triunfo, dame el escudo y me lo llevo, güey. Sí, o sea, ese es pero una... ahí ya pero según se yo manejado. No es que antes Galactic Storm, ¿no? Galactic Storm es antes del pinche escudo, no, eléctrico. No, no, es que ahí en Galactic Storm ya estaba el US Agent. No, por eso estoy hablando cuando era The Captain. The Captain. Cuando, okay, cuando le quitan, yeah, el traje a Steve Rogers. No es el escudo eléctrico en, no, ese, no, momento. No, no, no, es el escudo de Vibranium, porque no, no es cierto, no, no era de adamantio. Ajá. Ajá. O sea, puta, se va a romper el escudo. ¿Es más cabrón el vibranio o el adamantio? Depende. Ambos dos. Es que, mira, tienen distintas propiedades. Uno es irrompible como tal, indestructible. El vibranio absorbe las vibraciones. El impacto. El impacto. Uh-huh. Entonces, tú cuando ves que el Capitán América salta en su escudo desde un avión. Piso, desde un avión, güey. O sea, no te dejes. No, que ese tiempo piso. Sí, de un avión. De un avión. Sí. Se pone del escudo. ¿Por qué? Porque el vibranio absorbe todo el impacto. Eso es lo que permite. Si no, se rompería las patas. Por eso le aguanta un martillazo a Thor. Exactamente. Entonces, eso es la cosa que nunca ha sido replicado. ¿Y por qué? Las garras de Wolverine no le hacían nada al escudo. Mira, es tan sencillo como explicarlo. ¿Le aguanta un putazo a Hulk? Sí, sí, todo, todo, claro que sí, sí, claro. Con el escudo, o sea, si se, sí, pone el escudo en la guante. Lo manda la muca. Sí, mira, tan no sencillo, yo siempre he dicho, el golpe de Hulk es tan parecido al martillazo de Thor. O, sí, sea, es muy equivalente. El chiste es que se va a encabronar y te va a pegar más duro otra vez, ¿no? Sí. Eso es lo único. Te va a seguir pegando, el martillazo te va a seguir pegando una vez y se regresa. Y es difícil. Hulk no, pa, pa, Hulk está chingue chingue hasta que te desmaro. Exactamente. Pero yo lo pongo más o menos si entienden. Es muy sencillo explicarlo como el hierro y el acero. Ajá. Uh-huh. El hierro es el elemento puro. Las espadas muchos años fueron de hierro, sí, exclusivamente. Por eso rompían. Hasta que templaron el hierro y lo hicieron acero. Por eso las espadas de hierro se rompían. Exactamente, se rompían. ¿Qué es lo que pasaría con el adamantio puro? Uh-huh. Cosa que Wolverine nunca se le han roto. Sí. Esto está muy bien hecho. Algo debe tener un poquito de vibranio, vamos a ver, ¿no? Pero, y es la explicación cuando dicen: oye, ¿y por qué no le pasa nada al escudo del Cap? Porque el alloy, la aleación como tal, sí, es mucho más resistente que el hierro puro, ¿no? Sí. O sea, en este caso el adamantio. Y entonces este elemento le da mucho más estabilidad a como propiedad al material, maleabilidad. Sí, de entrada es maleable. A diferencia del adamantio, el vibranio sí es maleable. Ajá, el otro tiene que tener un proceso muy especial. Que nada más lo conoce ¿cómo se llama? Lo conocía, güey. Conocía. Ay, ¿sabes, lo, wey, mataron a Cornelius? Cornelius lo pillaban tres veces que lo matan, güey. No podrá. Pues sí, van tres veces que lo matan, tres nada más veces lo que lo revive, sí. Y otros 20 güeyes. Sí, y todos los que le pusieron el exoesqueleto a Cyber, el papá de Lady Death. Ahora, ¿en qué año fue inventado el adamante? ¿De qué era antes originalmente el escudo del Capitán América? No decían, güey, era, no decían. Era de un meteorito. Muy buena, muy era, buena. No, era de un meteorito. Así porque decían, el adamantio, según yo... El adamantio, vibranio existía desde antes. El vibranio, ¿no? Aparece ver, desde. Esa es muy buena pregunta, carnalito. El vibranio, según yo, aparece desde que salió Black Panther en Fantastic Four. Porque ese era como su poder. Sí. O sea, la guerra es así. El varo lo saca de las minas del rey Solomón. O sea, de las de vibranio. Del vibranio, sí, del rey T'Challa. Que por eso se ve que yo creo que va a aparecer ahora en Avengers 2, ¿no? Sí, que se ve a Klaw. Sí. Sebastián. Está Pimper, tiene que ser Klaw. O sea, sí, honestamente tenía que ser Klaw. ¿Por qué? Porque seguramente la siguiente película es Black Panther y ahí está ya incluido, güey. Ultron, que es de adamantio en los cómics. Todos lo tienen que ir ligando. Aquí va a ser de vibranio. No puede ser, ¿no?, de adamantio. No puede, porque los derechos los trae Fox. Sí, el adamantio, ajá, es de Fox. Exactamente. Bueno, es de X-Men, ajá, realmente. Exactamente. Pero ahora, digo, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que Iron Man, que Tony Stark, no, su armadura no sea de vibranio o de adamantio. Bueno, adamantio, ok, porque sí, que el proceso y lo que quieras. Pero ¿por qué la armadura de Iron Man no es de vibranio, güey? que es muy caro, acuérdate. Esto. Pero Sony Star, güey. No, la ligera somos nosotros. No, pero debe de tener cosas, güey. Si debe ser 40 armaduras, sí, échate 10 chingonas. Exactamente, güey. ¿No? Digo, fueran nosotros cualquier peladete o los que nos están oyendo. Ay, cálmate, wey, puta, cálmate, wey, que ya Batman se siente Tony Stark últimamente. Pura pinche armadura anda sacando por todos lados. ¿Cuál? No, sí. ¿Tony armadura? ¿Cuál? Ya, ahorita está saliendo, de hecho, en el crossover, ¿no? Vale, ya salió. A ver si contra los Souls, ya sacó. Ya sacó contra. Llegó algo en la Justice League y ya sacó con esto. Siempre han tenido. Exactamente. La que salió en. ¿Qué? En Detective Comics. También lleva armadura cuando le va a robar ahorita a Lex Luthor, ¿no? Sí. Ya ves, güey. Pero no se compara con las de. No, de Tony Stark jamás. Batman sí se la rifa. Zapatero a tus zapatos, no. Es mucho más ingenioso en otro tipo de gadgets. Batman es más chingón, güey, ¿no? Ay, mi armadura, nah, la muca, tú y tu armadura juntas, güey, ¿cómo ves? Pero bueno, entonces, digo, estoy ahora, buscándola. Por ese lado, y ahora, tomando el evento de Secret Wars, que es el de Marvel, que viene para el año entrante, ajá, me agrada la idea de que no sea el rip-off, porque como dijo bien Clarky, Secret Wars es un evento que no puede repetir. Es irrepetible por el tiempo, o sea... Una maravilla. Las circunstancias y todo nunca va a tener el impacto igual. Este es el papá de los crossovers. Exactamente. Y de igual manera que Crisis es el papá de todos los mega crossovers universales y cósmicos, ¿no? Ajá. Como tal, o sea, con grandes efectos, ¿sí?, cambiantes. O sea, uno para cada compañía. Exactamente. Prácticamente al mismo tiempo. Entonces, pero lo que me está gustando es muy difícil que tengas un impacto de ese nivel, ¿no? Es de que, ok, sí, va a estar el planeta del Secret Wars, que es el elemento como central, ¿no? Todo lo que quiero va a ir a un solo planeta. Pero lo que me llama más la atención es que ¿es cierto? Los eventos son los que se van a ese planeta. O sea, ya no es una cuestión de lo que está en ese momento. Es, a ver, X-Men 92, Planet Hulk, Age of Apocalypse, Marvel Zombies, Days of Future, que no es Days of Future Past, va a ser Years of Future Past. Ahí está. Qué padre. Originalmente el adamantio, uh-huh, sale en Avengers 66. Ok. Y con Ultron. Ajá, sí, es sí. Ultron el primero que usa el metal de adamantio como tal. En ese momento, inclusive las balas, me acuerdo que sí lo penetran y todo el relajo. Entonces, ahí está, se ha ido perfeccionando esto. Podrías decir que es un poco puro, ¿no? Sí, un adamantio de poca pureza, ¿no? Ajá. Entonces ahí lo vas depurando, ¿no? Poco y procesado. Y ya realmente, pues, el epítome del comercial es Wolverine, ¿no? Ajá. Con el adamantio. Pero es ese en el momento. Ahora, el nombre se acuña, te digo, es en el 69 esto, ¿no? Uh-huh. Que es el exoesqueleto de Ultron. Uh-huh. Ahí es donde surge el adamantio como tal. Sí, y obviamente para darle coherencia a todo el universo. O sea, es que pues, Ultron es lo más... Ok, pues pónselo a Wolverine. Uh-huh. Pero originalmente, y si no estoy mal, corrígeme si estoy mal, carnal, el escudo del Capitán América... lo que daban era una aleación de un meteorito que cayó a la Tierra. Algo y así. Que Eisenhower lo mandó procesar, le dijo, Capi, este es el machín de mí para ti con cariño, de mi parte para ti, toma, te lo dejo ir. Eso era lo que manejaban, hasta donde yo recuerdo, así manejaban el origen del escudo de Capitán América. Puede ser. Entonces, obviamente, escudo que después, el escudo de Capitán América sí, lo usa Johnny Walker, José Cuervo, Jack Daniels. Después es cuando le dan el escudo de Vibranio, que se lo da Tony Stark, cuando es de Captain. Cuando deja el uniforme de Captain, se lo queda el que ahora es el US Agent, que después fue el US Patriot o algo así por el estilo. Y después Patriot, nada más. Y después se lo sustituyen con el Energía, que también lo usó el Capitán América. Que hay conceptos pinches y el del escudo. Y el escudo, sí, escudo de visualmente es muy pinche. Uh-huh. El mismo efecto trataron de hacer con el Falcon. Con las alas de energía. De energía y como que ni que acaso. No, honestamente, no. Sí, no mamar. Sí, no. Hay cosas que van y hay cosas que no van. Estos no van. Sí, no. Es del calibre del Superman rojo. O sea, es pitero, altamente pitero. El Superman rojo, la historia original es más pitera. Yo recuerdo la historia original de hecho, que me contaron. No, yo la tengo, güey. Que yo le contaba a mis nietos. Sí, sí. La original yo la tengo. Y es muy chafa, pero la belleza de esa historia, ajá, es que fueron dos números. Y a la muca, uno en Superman y uno en Action Comics, y se solucionó. Ajá, y terminó siendo, oh, querido lector, y esto es una historia imaginaria, gracias. Y en el remake, cuando fue el Superman eléctrico, sí fue una basura, güey, porque se aventaron un año después que los... los Giants, los Eternal Giants, una madre así por el estilo, que se aventaron hasta crossover con 70,000 números. Para después darle paso al... Uno fue lo que le sirvió para que Superman se pudiera cortar el cabello. Ajá. Recordemos que cuando regresa de su muerte... Sí, no mames, parecía Bucky, el hijo de la chingada. Exactamente. Totalmente noventero el pex ahí. Totalmente noventero. Mal. Sí, trae su maleta aquí atrás. Maleta, ¿eh? Sí, mal plan, güey. Sí, era así como que los Bucky son de block, el güey. Pero lo regresan y es cuando hace el Superman Forever. Que la portada es el lenticular, los efectos lenticulares que usaban. Sí. De Alex Ross, que es, usa la misma de cuando se termina No Man's Land. No, cuando empieza. Cuando empieza No Man's Land, es correcto. No Man's Land, sí, es tienes toda la razón. Que a diferencia de lo que hizo Marvel, que eran los covers con los hologramas. Fatal Attractions. Fatal Attractions, que era la estampita. La estampita como tal. Muy chida. Muy chingona. Muy buena, sí. Y también que en su momento. A mí me gustan los gimmicks, nada más no abusen de ellos. Ajá. Yo soy original, o sea, yo no me ofendo que me saquen un gimmick y digo, oh, otra vez los 90. No, sáquenlos, no. Pero bien, ¿cómo? No todo el tiempo. Por ejemplo, la portada de Wolverine. Háganlo, para que algo sea especial, sí. No lo tienes que ver diario, güey. Exactamente. De hecho, el efecto, ojo, yo casi anticipo que no hay portadas 3D para DC el año que viene. Por lo menos aquí en las tiendas, yo lo que vi fue que no se agotaban, ¿eh? Había de sí, madre. No, y la vez pasada, se volaban. O sea, es distinto. Tienes que cambiar, dáselos en 5 años más y seguramente vuelven a volar. Sí. Hazle algo nuevo, algo distinto. Como el no es lo mismo, ya no tiene tanto. No, ¿quién explotó? No es el charm, ¿no? ¿Quién explotó más? El DC. Digo, Marvel. Los gimmicks. Covers, los gimmicks. Marvel. Yo creo Marvel. Que los dos, ¿eh? Pero Marvel le dio la madre al principio y después ya dijo, dice, yo también le entro y le atoro. Pero, yo creo que fueron los dos. Pero yo recuerdo que DC le dio mucho por sacar el Glow in the Dark. Que eran un par de covers de Batman que salía el Spectre. Yo me acuerdo de Daredevil. ¿Daredevil tiene Glow in the Dark? Por supuesto, toda la saga de... ¿Toda es Glow de in Chichester, the Dark? De Chichester, que tiene el radar. Tú la ponías y era Glow in the Dark. Pero es después. Pero toda la saga de Batman. Me parece que sí. Esa saga que es la de... No, sí está muy colgado, ¿no? Déjame, ahorita lo busco. Porque DC sacó... Ahorita te lo enseño, sin el último número de No, Hal no, Jordan. Son todas las sagas. No, el uno y el último, okay. Me parece, creo. Porque en Green Lantern fue Avengers, el de... los Metal Foils. El de bronce, el de foils, plata, el de platino. Cromo, los cromadas de Superman. Los Die-Cut. Los Die-Cut. ¿Qué gustaban los Die-Cut? Los Die-Cut era machín. La de Wolverine 50 está muy machín, güey. Que era la mostrar. Sí, después es muy buena. Una revista de luchas aquí lo utilizó también ese gimmick para el Blue Panther. Cuando el Blue Panther traía máscara todavía. ¿Qué otra? Por ejemplo, la del regreso de Superman, que era el... La cromada, como dices, que era un efecto plastificado muy raro. Las Glow in the Dark, que fue la del número 50 de Green Lantern, cuando se convierte en Parallax. Ajá. De un par del espectro. Yo me acuerdo de Batman con el espectro. Es el 320. Eso ya fue. Y las Die, los foil covers y todo eso, sí eran más de Marvel, ¿no? Sí. Yo creo que era parejo. Image también, acuérdate que Image, el Wildcats fue de los grandes que empezaron a meter todo eso también, ¿eh? Sí. Spawn no le atoró eso, curiosamente. No. Se me hace raro, pero Spawn no. No le hacía falta. No le hacía falta, vendía de madre. No, pero de Wildcats sí. Salió la miniserie con todas las, me acuerdo, el Avengers Wildcats. Uh-huh. El Wildcats nada más. Uh-huh. Este es una serie de 4 números, todas cromadas, el número 1. Pero siguen pegándole a los gimmicks ahora. Los trading cards también que metían en medio, ¿te acuerdas? Que es uh-huh. Executioner Song. Uh-huh. Las de X-Force. Cuando empieza, claro, que Liefeld se lleva ese concepto y lo lleva... A su editorial, como tal, también salen con, así, ¿no? Con X-Force sí nos atoraron bien cañón, güey, porque era el mismo pinche número, la misma pinche portada, venía empaquetada, y lo único que era diferente era la maldita tarjetita, güey. Sí, me las llevé todas, sí. Soy un idiota, lo sé, me pues, ¿qué bueno, crees? Espérate, X-Men, con las portadas múltiples y que se conectaban, y después sacaron la E, que era la que conectaba era todas, ¿no? Sí. Que esa, y dije, pues me llevo la E, sí, ¿pa' qué? Pues sí, claro. No, yo sí también me las llevé toda todas. Lógica, ¿sí? No, sí, yo sí me llevé todas. Dije, nah, todas, sí, cómo no, son los 90, no me importa. Tengo varo, es sí. Que tú ya trabajabas, güey. Sí, yo era un pinche mantenidote de primera. Tengo varo, échamelas todas, sí, cómo no, güey. Sí, no, claro. Yo tenía que tenía todas. Ajá. Pero todas acaban, y a la fecha lo siguen haciendo con sus portadas variantes. Oye, las mira, variantes... hay más variantes ahorita, no te quejas. Pero mira. Ahí, porque las puedes escoger, güey. Espérate, lo importante son las segundas ediciones, güey. Justice League, la que sacó una por cada estado de Estados Unidos. El Justice League. 52 covers, ¿no? De, sí, sí. O sea, sí. No mames. Pero, o sea, nunca había habido esa cantidad en los 90s. O sea, eso ya es una menta de madre. Decíamos, hay 5, 6, güey, ojo, te estás mamando. Ojo ahí con... Ahora hay 52. Ojo con, más con las esa, otras. Con esa en particular, no, están, no estaban disponibles en todos los estados de la Unión Americana. Estaban, era por eso. Tú vives en Texas, ok, la portada que se va a vender en las tiendas de Texas. Oh. Es esa, y se acabó. Pero no, un pinche enfermo que está en quiero la frontera. La de Ohio, sabe. Quiero la de Ohio. No, güey. ¿Por wey, qué? O sea, porque yo estudié en Ohio. Tiene, no, tienes muy pues severos estás, pedos. Sí, tienes has de haber muy estado severos. Muy encabronado. Sí, güey. Has de estar, has de ser fan de los cafés y tu vida es un fracaso, cabrón. Pero bueno, no es cierto, ahí se atorraron a los bengalís, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como dices, si quieres que algo sea nuevo, novedoso, innovativo, no lo quemes. No lo quemes tan seguido. Entonces, yo sí estoy de acuerdo así contigo. Así como convenciones que hacen a cada rato, etc. Que hacen cada dos semanas. Tienen que medirlo. Sí, sí, debe ser. Que por cierto, hablando de convenciones, ya antes está ahorita, corte, de hecho, Este fin de semana, estamos escuchando, es un miércoles. Este fin de semana va a ser el Festo Comic. Es en el CNA, Centro Nacional de las Artes. Eso está en esquina de Calzada de Tlalpan y Río Churubusco. La entrada está casi llegando a Canal de Miramontes. Y es gratis, es la FIL. Exactamente. No nada más es, a diferencia de la Mole, por ejemplo, que está ahorita, que tiene muy, trae buenos invitados. Sí, es muy bueno. Este año, muy buenos invitados. Muy bien. Digo, ahí nada más se trajo a Mark Wolfman, a Peter David, a Ron Mard, a Jim Starling, ajá, a cualquier idiotín. Acá la ventaja es que es gratis. Ajá. Va a estar Sergio Aragonés, va a estar Antunes, se llama el uh-huh, autor argentino, muy reconocido en Argentina. Hay un autor francés que honestamente les ofrezco una disculpa, no recuerdo, de Crecy, aunque okay, gracias, yo no me acordaba del nombre, a mí el francés así como que se me va. El punto de esto es que va a haber convivencia con ellos, van a dar talleres, cosa que en la Mole hacen las conferencias. Sí, ajá. Pero aquí, ya saben, como cada año es lo que es el producto nacional, ustedes que tanto se quejan, bola de hijos del fornicio, es que, ay, es que el cómic nacional, es que el mercado nacional. Pues vayan y apóyenlo, ¿eh? Vayan y apóyenlo, exactamente. Si tanto les interesa que haya un medio nacional, vayan y apóyenlo. Ajá. Va a estar chido, va a haber conferencias que son gratuitas también. Ajá. Va a estar bastante entretenido. Esto es el viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Uh-huh. O sea, okay, están escuchando esto en miércoles, este viernes empieza. Y, por cierto, para las promociones de la banda Dios por Comics, métanse a su página. Está el Buen Fin. Va a haber promoción de Buen Fin. Se une con toda la banda de como el año los pasado. Exactamente, como el año pasado. Para que su pobre economía les funcione 3 segundos y puedan conseguir portadas variantes como lo hacíamos la gente normal y decente en los 90. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recordamos que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Somos el equipo secuencial, vamos y venimos. has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. You are beaten. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Ya en el primer bloque estuvimos hablando un poco de lo que es el evento de DC, que es Convergence, lo que les comentábamos, van a ser abril y mayo del año entrante. Ya me acordé que les iba que a no va a, no va, no va a ser la continuidad o la numeración de los títulos de DC. Van a ser 9 números del evento principal, van a ser 40 miniseries de 2 números cada una aproximadamente. No sabemos qué consecuencias voy a traer. Harto cuentito para que se atasquen. Sí, los 52, güey. Al final del día van a terminar siendo los 52. Obviamente, viene eso a consecuencia del cambio de oficinas, como ya lo habíamos comentado, que se van de Nueva York a Burbank. Y por parte de Marvel, lo que comentábamos en el bloque anterior, viene Secret Wars. Y las famosas estas series, nada más lo que no habíamos comentado, pues resulta que son parte de las diferentes partes del Battle World. Del Battle World, como tal, ¿no? Son arenas del Battle World. Son arenas del Battle World. Qué bien descrito, carnalito. Muy bien. Sí. Pues digo. De hecho, exactamente eso era lo que estábamos comentando antes del corte. Que ibas a decir Infinity las. Gauntlet, tenemos. Mira, tenemos War. Civil War. Age of Ultron. Contra Marvel Zombies. Ok. Chéquense esa mamada. Gears of Future Past. Que me llama la atención que el centro es Jean Grey o es Kitty Pryde. No, Pride, Kitty Pryde. Kitty Pryde, ok. Con el uniforme clásico de los X-Men. Ajá. Sí, este es Kitty Pryde, no está Redhead, según yo. Es sí, no, es Auburn. Es Brunette. Brunette. Ajá. El Armor Wars. Que ese fue un arco de Iron Man. Exactamente. Planet Hulk, que hay más allá de lo conocido. House of M, que Infinity es... Gauntlet. Old Man Logan, que como tal está hecho en ese tono. Ok. Inhumans, que es el Attila Rising. Okay. Ese es de esa serie, de esas series que había bastante. Ajá. En los anuales, ¿no? Sí. Ese es de sí es. No, ese no era Atlantis Attack. Ah, tienes razón. Sí, era Atlantis Attack, sí, sí. ¿No? The End, que es para el Ultimate. Ajá. The End es donde se carga la muca. Que tantas veces nos lo han prometido que ya no les creo, güey. Bueno. Age of Apocalypse. Exactamente. Future Imperfect. El Amazing Spider-Man de Renew Your Vows, que es donde vemos a la hija. Era lo que estábamos diciendo la semana pasada, güey. Pinche Marvel nomás se les olvidó y dijo, sí, ya me la recordaron. Tomen. Chútensela, güey. Chútensela. Sí. Eso fue para nosotros, seguramente. Luego viene Avengers contra X-Men. Ajá. Y el X-Men. 92. X-Men 92. 92. Que eso es algo que me llama la atención, si te das cuenta. Lo que nos están poniendo son los arcos más impactantes, dirías, de Marvel, o los que más vendieron. Digo, porque comentamos, Civil War, lo que te ponen es la pelea entre Iron Man y Captain America por Spider-Man. Que, honestamente, lo que me llamó la atención es que no va a ser... en el póster no estaban como promocionando... que era la batalla entre los superhéroes de Marvel en distintas épocas. Ajá. Acá nos están poniendo los títulos y no sabemos si va a ser entre las diferentes épocas o en cada parte del Battle World va a haber un segmento diferente, ¿no? ¿Qué andan comentando? De que no sabemos si va a ser... mi teoría que era cambiar los títulos. La batalla, el centro de la historia, que si va a ser los personajes contra los diferentes dentro de los diferentes tiempos, o para qué poner, entonces, ¿para qué ponerlos en el mismo planeta? Si no los vas a poner a madrearse entre todos. Recordemos que una filosofía... We don't know. Háblale a Whedon. Porque recordemos que una premisa importantísima. No hay ninguna historia de los Fantastic Four. No, están cancelados. Ahorita Fantastic Four no hay. No, Fantastic Four como tal, no. Los X-Men están en remisión. También. Entonces, sí, pero Fantastic Four es por lo de que no hay película. Ahora, recordemos que una premisa interesante en el universo Marvel era: antes de un crossover, vamos a madrearnos, güey. O sea, tú y yo no podemos ser amigos si no nos agarramos a madrazos primero. No sé, yo creo que sí en general, ¿no? En DC no, güey. Sí, también. Sí. Superman y Batman nunca se madrearon. Superman y Batman llegaron y... Ah, ¿qué onda, Bruce? Se madrearon hace 30 años desde... Sí, desde Crisis, ¿no? No, The Dark Knight Returns. La madriza más famosa que hay entre superhéroes. Uh-huh. Sigue siendo Batman contra Superman. Y sigue siendo, yo creo que la de The Dark Knight Returns. Porque... ¿En qué otra? En Man of Steel, de la de Jim Byrne, con la que se relanza Superman. No hay una madriza, nada más es... Pues si como me, tal, si te me acercas, es fácil poner a Batman a madrearse con Superman. Pero es muy inteligente, güey. Cuando le dices, si te me acercas, un inocente va a morir, traigo una bomba en el cine. Traigo una bomba. Y al final del día, el que trae la bomba puesta es Batman, ¿no? Le dice, toma, güey. O sea, yo traía la bomba, no voy a andar arriesgando civiles, ¿no? Que ese, honestamente, está muy pimper. Uh-huh. Y como que le deja ver a Superman... Te voy a enseñar de qué lado más que la iguana y por qué yo era el cocodrilo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo del Marvel 2-in-1. Era personajes que se presentaban. Las primeras 5 páginas era agarrarse a madrazos. Ese es el Marvel Way, claro. Exactamente. O sea, el Marvel 2-in-1 era nos agarramos a madrazos 5 páginas en lo que al escritor se le ocurre un buen plot. Y órale, lo que sigue, güey, ¿no? Es que el plot no dio más que para 17 páginas. Exactamente. Necesitamos 5 de madrazos, güey. Hazle como quieras, cabrón, ¿no? Claro. Que, de hecho, en los crossovers originales entre Superman y Spider-Man, las primeras 5 páginas, bueno, el encuentro entre los superhéroes, las 5 páginas, eran madrizas entre... No eran madrizas, güey. Era Spider-Man haciéndose la de pex a Superman y así, que okay, ya terminaste, Peter, gracias, bye. Una nada más, creo que es la de Marvel, DC, la que publica Marvel, que es donde sale el Parasite. Que sí, como que el Parasite le baja los poderes a Superman, le da 3 cates de Peter y después dice, how you became so hard so fast? Ajá, dices, you arouse me, baby. Ajá. Pero bueno, ahí se los encargo, traduzcanlo. Tárdense 5 días traduciendo lo que acabo de decir. Ajá. Pero, entonces digo, a mí esa es la cosa. Si no, lo que me llama la atención, si no va a haber madrizas entre todos, ¿para qué los tienes? Vamos a ver. Que eso fue una gran premisa de la primera, güey. Pero Hickman trae todo el desmadre de las tiendas, de las tierras colisionando. Ajá. Desde hace 2 años, sí, prácticamente. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, ese debe ser... ¿Illuminati Avengers? Exactamente, bueno, los Illuminati Avengers. Los New Avengers. Que curiosamente te puedes analizar, ojo, eso ya vamos a entrar en tema que nos gusta también porque tenemos como comentar cosas del cine, ¿no? Uh-huh. Ha habido noticias. Si te puedes analizar, prácticamente están los Illuminati ya en el universo fílmico. Sí. ¿Ya? Ya está Reed Richards, está la Pantera Negra. No, Reed Richards lo puedes quitar. O sea, no lo pueden usar, papá. No. Bueno, en el universo Marvel como Black tal, Panther. Ya está Black Panther. Tienes a Black Panther, tienes a Doctor Strange, tienes a Iron Man, tienes... Y por ahí vienes... Inhumans, güey. O sea, ya tienes... ¿Para qué? No dudes que después toquen algo para la siguiente fase. Todos los demás como que ya se estimaban, ¿no? Que eran ya... Digo, la misma mierda de Captain Marvel que... Esa es la apuesta más arriesgada de Marvel, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero te voy a decir, es la falsa idea que ha ido vendiendo de volverlo un personaje relevante, que no lo es. Pero lleva varios años y todo mundo quería ver una película de... Así de débil es la mente marvelita. Todo mundo quería ver porque, es uno de los grandes personajes y es con el que van a romper género. ¿Y por qué nunca les ha interesado? Captain Marvel no es un personaje interesante. Ahora a mí, Black Panther, sí se me hace muy alguien que merecía que le hicieras una película. Lo comentamos, es tan interesante ver la naturaleza y la tecnología en conjunto que no te lo da ninguna otra película. Te lo voy a poner de esta manera. Lo más importante que ha tenido el Captain Marvel o Marvel del... Captain Marvel, no. Es Carol Danvers. Pero es Carol Danvers. Hablando del origen, ¿qué es el Capitán Marvel? Lo importante que había hecho era dar sus poderes a Rogue. Sí. Rogue era súper fuerte y volaba porque le había absorbido el poder. Pero y sí, la mente, Carol Danvers. Pero todo, sí, wey, hay un impulso muy fuerte, tanto en el cómic, o sea, ahorita. Pero ¿desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años, por la idea que tienen, como tú dices, de trabajar para los filmes. De ser políticamente correctos y tener una mujer superhéroe. Claro. Que no tenían a The Wasp, no tenían a She-Hulk. No, sí los tienen. No, She-Hulk no pueden, papá, seguramente. ¿Por qué? No sé por qué. No? Ahí estaría interesante, yo creo que es un gray area, ¿eh? Los es Fantastic más de Hulk. Fantastic Four, ¿eh? Yo creo que se va con Hulk. Probablemente sí, pero es difícil, ¿eh? Porque lo mismo pensaría yo de Avengers con Scarlet Witch y con Pietro. Nunca han sido X-Men como tal. No. Son hijos de Magneto. Pero eso no, pero ¿qué tiene? El otro es decir, es la sustituto más famoso de los Fantastic Four. O sea, Edward Lang también podría ser, y no está. Entonces, es un gay area por ahí. Lang. Scott Lang. Sí. ¿Qué dije? Edward Lang. ¿Edward Lang? Sí. Es que es Scott Edward Lang, güey. ¡Ah! ¡Shalakaflu! Estos anuncios. Sí. El de Doctor Strange, bueno, ya estaba más que anunciado y sí. cantado. Que todavía no saben quién es el actor. Va a ser, yo creo que Benedict Cumberbatch, ¿eh? ¿Sí? Que es muy carismático el güey, ¿eh? Va, pero bueno. Va avanzada. Mucho más que con Joaquín Phoenix, eso sí. Nos queda claro. O por lo menos. Joaquín Phoenix van dos que. Joaquín Phoenix no se quiere amarrar a. A diferencia de Cumberbatch, que Cumberbatch ya dice, bueno, yo ya vengo de una franquicia como Star Trek. No me cuadra, o sea, entiendo cómo se manejan estas películas por trilogía. Joaquín Phoenix no quiere firmarse para hacer varias películas. Sí, el problema es a todo lo que quedas atado. Es que sí, Joaquín Phoenix dice, sí quiero, pero dame una. Y esa fue otra de las razones por las que él no aceptó. No olvidemos que él iba a ser, él es el primero que le ofrece ser Lex Luthor. Sí. No acepta porque va ligado. O sea, se habla que Jesse Eisenberg va a aparecer seguramente también en Suicide Squad. Entonces, chécate tu Suicide Squad ahorita que tocas el tema. Es muy interesante. Hay dos cosas que quería tocar. El Suicide Squad, hay un rumor muy fuerte ahorita que es Jared Leto. Uh-huh. Jared Leto para el Joker. Jared Leto, sí, suena. Pero lo más interesante es que yo siento que están thunderboltizando a el Suicide Squad. No, porque no mencionan que ellos sean los mismos, porque además dicen que los protagonistas, hay tres que están en pláticas muy avanzadas, que es Will Smith, otro es, se me acaba de ir el nombre de Bane y Mad Max. Hardy. Tom Hardy. Y la otra es. Se me fue el nombre de Wolf of Wall Street, esta mujer. Sí. Se me va el nombre. Oye. Margot Robbie. Oye. Ellos son como los. O sea, seguramente. Pero acuérdate que. El Guasón y Lex Luthor no van a ser parte del Suicide Squad. ¿Tú crees que no? No. ¿El Joker para qué lo saca si no es parte del Suicide Squad? Te lo voy a poner de esa manera. ¿Para qué? ¿Asalto en Arkham ya la viste? Harley Quinn tiene que ir ligada a. O sea, ¿tú crees que nada más sea el origen de Harley Quinn volviéndose loca? No. ¿O algo por el estilo? Si la presentas, algo tendrá. No olvidemos que la película animada, que acabamos de ver animada de Assault on Arkham es precisamente el Suicide Squad. Entra a Arkham a detener una bomba que tiene el Joker, ¿sí? Que está escondido en el mallet de. Pues, spoiler alert, está escondido en el mallet de Harley Quinn. Sí, Entonces, ¿para qué lo quieres? Para presentarte. Si vas a prestar a Harley Quinn, pues lo tienes que tener ligada al Guasón. Uh-huh. Entonces, no creo que sea el personaje central. Él no van a ser miembros del Suicide Squad, apuesto. Ni Lex Luthor. Sí, no. Ni el Joker. Ni el Guasón. Sí, es interesante. Pero va a haber seguramente, si vemos a Amanda Waller, seguramente vamos a ver una enorme influencia del Lex Luthor hacia el gobierno. Correcto. Seguramente, si aparece Harley Quinn, vamos a ver al Joker, lo van a plantear momento, sí. Y es presentarte al personaje, que dónde veremos la explotación del personaje como tal, pues seguramente hacia no tiene que la ser primera película sola de Batman, que todo mundo habla de y lo que parece con toda lógica es que Affleck dirija su película, sabemos, ¿no? Que es niño consentido, entonces seguramente lo dejarán hacer lo que quiera ahorita. Y aparte es otro universo, güey. Creo que es interesante y me parece. O sea, es en Hollywood, güey. No, abre el ojo. Vamos a jugar Daredevil. Te apago el cigarro en el ojo, güey. Pero aquí a lo que yo me refiero es, por ejemplo. Y a diferencia. ¡Saludos para la banda! La banda del Paladín los manda a saludar a todos, ¿eh? Pasó el camión de la basura. A lo que yo voy es. A diferencia de lo que tú comentabas de los Thunderbolts son villanos que se vuelven superhéroes, o sea, ellos asumen el papel de superhéroes. El Suicide Squad no. ¿Quién sabe? El Suicide Squad. Hay que ver qué presentan. Acuérdate que hay una problemática muy fuerte en el cine, ¿eh? Generalmente los villanos no triunfan, papá. Y es política. Generalmente no tiene escrita. Y no tiene. Sucede, ¿eh? En Suicide Squad no tiene que triunfar, sí, güey. Siempre triunfa el malo. Pero el terror es medio raro, ¿eh? Es como el universo. Mil y feria, güey. Sí. Pero acá recuerdo. Jigsaw siempre les termina ganando a todos. Sí. Sí, pero lo matan. Pero lo que no saben es que regresa. Sí, pues más bien él se muere. Sí. Él se estaba enfermo, ¿no? Pero aún muerto de Jesús. Sí. Su maquinaria. Exacto. Ya, es way too much. Sí, sí. Uno, tres y cinco, las otras no las vean, por favor. Sí, exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa, güey. En una película, el Suicide Squad no tiene que ganar. Para eso tienes a Amanda Waller. Es el gobierno. Y aparte, el Suicide Squad también tenía mucho la premisa de que se morían. Varios de los integrantes, seguramente no todos. Técnicamente, el título para este ya se lo ganó Schwarzenegger y Stallone. Son los Expendables. Técnicamente serían los Expendables en el Suicide Squad. El concepto es, manda a estos güeyes que están condenados, porque si se mueren, ¿a quién le importa, cabrón? Sí. Acá la diferencia es que Task Force X, lo que te va a hacer es, la diferencia es, traes un collar o traes un inhibidor que en el momento que te me pones, como en la caricatura, te me pones tonto, te reviento, güey. Sí, vámonos, sí, a la muca. Esa es la diferencia. Tío, a diferencia de Thunderbolts, que los Thunderbolts eran, ¿no? Nosotros le vamos a vender a la banda de villanos. Ajá, que nos va, le vamos a vender a la banda que somos superhéroes, güey. Ey, pero eso estuvo. Es y estuvo genialmente lo mejor que sucede en Heroes Reborn. Son los héroes que tienen que cubrir el hueco. Por la falta de euros. Eso, tal cual, ¿no? Sí. Y la revelación es impresionante. Es de los números de cómic más, ¿no?, icónicos, sí. Siendo de un grupo, de alguien desconocido, Kurt Busiek. Sí. No, y lo que me encanta es el Citizen Feeble. Exactamente. El Citizen Feeble, que de repente, ah, soy el varón Chemo. ¿Qué hacemos? Exactamente. De Chemo, porque traía el trapo. A mí se me hace que se moneaba durísimo ese güey. Como no, güey, si era pegamento. De seguro era 5000, cabrón. Era el adhesivo X. Sí, adhesivo 5000, güey. Ni madre, el restante 5000 de zapatero, güey. Súbete al avión FC. A 10. Ándale. Uh-huh. Oye, pero curiosamente, algo que ya no comentaron la semana pasada, salta la siguiente fase, el gran ausente es Hulk, sin lugar a dudas. Lo que me hace pensar, ¿por qué fue? O sea, no sé, a ver, vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Televisión? No, yo creo que... ¿Netflix? No les interesa el actor que personifique a Hulk. Técnicamente han tenido un actor distinto en cada entrega. Esa sería la primera vez que serían dos veces el mismo actor. Por eso, no. Bueno, va a salir en Avengers, pero olvídate. No, pero no como película individual. Ajá. O sea, técnicamente no están atados a un actor, no les interesa como tal. Yo creo que si sale Armando, sales tú, salgo yo. Probablemente les interesa un poco en la actuación, pero no como Banner. Es que, Banner no les interesa, güey. Es correcto, el CGI de Hulk es el que vende, papá. Sí, Banner al final eso del día es lo que vende. Vale madre, ¿no? Entonces, quieras que no, no te importa tanto Banner. No estás tan atado a un Tony Stark. No estás tan atado. Es más, tanto que lo han cambiado. O sea, y no le ha importado al público en general. Quizás es la manera de justificar Verde, lo puedo hacer después y no me interesa tanto. ¿Quién sabe? Porque se esperaba una gran falta, ¿no? A mí me parece que es una de las oportunidades malas, totalmente desaprovechadas. Yo estoy de acuerdo, pero es el gran ausente. Más pensando en el planteamiento que te hicieron en Incredible Hulk, de que venía el líder. Sí. O sea, te lo dejan. Incredible Hulk es un peliculón muy menospreciado por la banda, ojo. Yo no entiendo por qué le mientan la madre. Si es una... De las mejores 5 películas de Marvel Studios. Sí, yo estoy de acuerdo. Edward Norton se viene una mega actuación. Me parece que honestamente, por ejemplo, Inhumans me parece chingoncísimo que hagan algo como Inhumans. Inhumans sí, me parece chingoncísimo que hagan Black Panther. Sí, me parece chingoncísimo que hagan Carol Danvers es Strange. Una apuesta que no. A mí Captain Marvel es simplemente la idea de ser cuota. Políticamente cuota. Correcto. Exacto. Es cuota. Es una película con la que van a cumplir. Porque si Sony va a hacer esto, DC va a ser Wonder Obviamente Woman. Ya tiene comprado el porque es el más exitoso, sin discusión. Eso lo sabemos. También lo quieran hacer todos. O sea, es que ya anunció Cyborg. Ah, pues yo Black Panther. Bueno, era lógico. Black Panther sí dijimos, está muy al caso. No, y hasta yo lo digo, como fan de los Titans, perdón, Cyborg, ni al caso. Ni al caso. O sea, el problema es que Black lo han ido Panther, elevando. Pero chécate cómo trabajan también las compañías ya con un sistema organizacional. O sea, técnicamente a Cyborg lo han encumbrado últimamente, sin lograrlo probablemente. Sí. Pero lo han encumbrado para que sea el afroamericano más importante que existe en el universo DC. Sí. Entonces lo haces protagónico de las Maxi sagas, de esto, no en Titans, o sea, porque no, en JLA, cabrón. Sí. Ya sí. Deja de ser Titan, elévalo, que esté en Justice League. Entonces todo eso, sí, pero al fin y al cabo lo hace, ¿no? Mi opinión de eso es... Honestamente, o sea, todo bien, gracias. A mí honestamente, Cyborg no me convence ni en Justice League. No, y es difícil nada. Porque su origen no es nada relevante. Si no está involucrado Darkseid, no tiene grandes villanos, o sea, va a estar muy cabrón. Deja tú que no tenga grandes te villanos. Te digo, el virus no My Love villanos, puede ser lo más cabrón al que se puede enfrentar. Güey, no te vayas tan lejos. Cyborg no tiene villanos importantes. No tiene villanos, güey, punto. El aburrimiento cuando está en Monitor Duty, güey, cabrón. Sí, básicamente, güey. Ir al baño. No te pares, mi cara. Puede funcionar como miembro del Justice League, sí, pero a mí, y esa, no sé, falta tanto para la película de Cyborg. Pero Me parece similar a ser políticamente correcto como los otros con su Captain Marvel, que ahora todo el mundo dice, claro, es que... Y todo el mundo clamaba y quería una película, sí, de Captain Marvel. Captain Marvel es un puto personaje que nunca ha vendido ni madres, o sea, no es, seamos vendedor, honestos. No, ahorita es su mejor etapa, pero no es relevante, no lo amerita, no lo pedían, lo están haciendo. Más relevante cuando era el hijo de Marvel, que lo traía Peter David. No, pero es una, es excelente serie, pero no es, no es relevante. No, pero espérate, es más importante ahí, sí, mira, ahí sí. Lo más relevante, insisto, no era el Captain Marvel original. Sí, no, pero el Captain Marvel tampoco lo ibas a utilizar. Eso es un hecho. ¿A Marvel no? No. No, no, no. Es un personaje que debe seguir muerto, curiosamente. Marvel, punto. O sea, ese sí. A menos de que tenga una genialidad como lo hicieron con Bucky, tienes que regresarlo bien, si lo vas a regresar. No le interesa, ¿por qué? Porque es el momento de llenar la cuota de género, exacto, que tiene Marvel, y es, sí, con lo que lo están haciendo. Punto. Sí, es muy barato. Les va a salir la apuesta más arriesgada, lo comentamos en el programa pasado, es la que se sale de tono en, sí, los anuncios, y es la apuesta más arriesgada que tengan, ¿eh? Si curiosamente quieren... escuchas a tanta gente aclamando y aplaudiendo, y es que es, sí, lo máximo, lo seguramente que la de Mary Sue nunca, y todas esas, ¿no? Un personaje nunca ha sido, sí, interesante, es personaje, o sea, ese anuncio me llena de hueva. Pero los demás me parecen ahorita, buenos. Es, me gusta el diseño de ahora. Es el pues mejor, sí, trajecito, wey, pero porque antes estaba muy pin. Vamos, chefeo, a ponerlo de esta manera, lo que estábamos diciendo, si nos vamos a ir a la cuestión de que lo que te va a vender es, no, el diseño del traje, está de la chingada. ¿Por qué? Porque entonces le empieza a dar en la madre a todo lo que se ha ido, oye, construyendo, cierto, con respecto, cierto, a los superhéroes, güey. Qué bonito diseño el de Black Panther, lo que mostraron. El arte conceptual sí está muy padre. Es una cosa, yo creo que el traje de Black Panther, si la cagas, eres muy pendejo como diseñador. Sí. No, es un traje casi a prueba de... De estúpido, sí, es APP, ¿eh? Es APP. Sí, es APP. Sí, porque sí está cabrón, ¿eh? O sea, es tan buen traje que es difícil, sí, cagarla. Es que, si te das cuenta, en realidad en el cine, hasta ahorita han hecho buenas traslaciones. ¿Cuál es el traje que tú considerarías más pinche en el cine? En el Capitán América de Avengers. O el de Batman. ¿Cuál? ¿El de Nolan? Sí. No, no, no mames. No. No. ¿El de cuál? El ¿los de Batman, Robin? Sí. Sí, me cagan. Me cagan, me zurran. No, el peor, porque de ahí te lo puedes haber esperado. Para Avengers, no, no te esperabas, no, ese puto traje. Menos teniendo el de Captain America, sí, ¿no? Que era tan bueno. Sí, ese, para mí es generalmente vas mejorando, no empeorando, ¿no? Es lo que y pasa, aquí fue para atrás. Es cuando, sí, le das a un agente de S.H.I.E.L.D. para, oh, sí, que agarra dormido al Capi y le pega a sus Huawei mientras le toma las medidas. Ven, te voy a tomar las medidas de y todo. Y se queda demostrado que la mejor costurera del universo de los cómics es McKent. Y no, el claro, peor, sí, es... El agente Coulson. Sí, te tengo que tomar medidas de todo. Está, sí, dormido, no me importa. Pero ¿por qué lo encueras? Dije, de todo. Sí, casi, casi le dice así, ¿no, güey? Es que yo te veía dormido. Go, güey, qué pepex. Te mandaremos a la televisión, Coulson, para que la gente te olvide, güey. Oye, oye, ponle a Mina, güey, y que le dé un beso para ocultar, sí, el pedo, sí, güey. Sí, sí, sí, güey, que no, se no, olvide, sí, el pedo. No, no, luego dicen que DC, güey. No, no, no. Me ay, ay, ay, pero bueno, el punto de todo esto es que sí se traslada a Mina cosas. Y hablando de cine, y antes de que se nos acabe el tiempo, la fuerza despierta. O despierta fuerzas, güey. No sé. Oye, esa ¿cómo es el subtítulo, eh? A mí me desagrada. No me mata, no me parece fanfiction. Me hubiera esperado algo mejor. Digo, ¿cuál ha sido el peor de los que ha habido? Yo creo que está entre The Phantom Menace y New Hope. A New Hope es muy pitero. Muy pitero. Pero realmente. Es que New Hope A New Hope solo se lo pusieron después. Era, sí, nada más, o sea, Star Wars, es Star, ¿no? Wars. O sea, ese, ajá, de A New Hope se la mamaron. Eso fue cuando salió la trilogía, ¿no? Sí. Ya. Dijeron, oye, antes de un poquito antes. Pero ya, sí. Pero es sí es bastante malona. Es Hope, muy malo. A New Hope es muy malo. O sea. Pero... Es mejor este de Force Awakens que A New Hope. El A New Hope te hace sentido, ya que sale el Return of the Jedi. Sí, claro, güey. Ah, es que ya entendí. Es que la República, el Imperio, sí, es que estos güeyes son, sí, la nueva New esperanza. Hope es como, no mames, se lo está cagando la chingada. La pizza está secuestrada a New Hope. Ah, chica tu madre. No, no. O sea, en retrospectiva, esa, hace sentido. El Return of the Jedi es muy bueno. No, sí, el Imperio contraataca. El Imperio contraataca está de la madre. Pero yo creo que sí, el peor. Es el de Phantom Menace, ¿eh? Entre Phantom no Menace tiene y New Hope. Nada de relevancia, nada que ver aparte. O sea, no para Phantom no, Menace, para donde le mueva, honestamente, no nada, sí está pinche. Sí, sí, sí es pinche. Está pinche, muy, sí, pinche. Sí, pero digo, este A Force Awakens tiene sentido. No es. Tiene sentido. ¿Cómo dicen? ¿Qué? La fuerza despierta. No, no, el despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza. The Awakening, no, ese sería The Awakening of the Force. No, pero se supone, ¿tiene sentido? Es que sí, pero... A ver, déjame decirte, güey. A ver. ¿Tiene sentido? No lo voy a justificar, tampoco me mata de contento, pero tiene sentido si dices, bueno, el último Jedi que vimos en acción fue Lucas Trotacielos. Claro, y está retirado. Era probablemente, el último Jedi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, a lo mejor el güey puso su academia patito y de Jedi. Y, sí, ay, como Saguiño haciendo su pinche, sí, club de... Ahora sí ya me encontré un verdadero Jedi. No, mira, retoma, regocíjense. ¿No? Pudo haberse llamado Rise of the Midichlorians. Sí, The Rise of the Midichlorians. Sí, ahí sí, se lo cargaba la boca. Güey. Pero tiene sentido, porque despierta la fuerza. Puede ser que ya, si hay Jedi, ahora vienen nuevamente los Sith o una madre así por el estilo. Que seguramente no estoy diciendo que sea bueno. Simplemente estoy diciendo que tiene un poco de sentido. De ahí depende, dependerá lo que vendría siendo la, este, la historia. Lo que vendría siendo la historia. ¿Sí me explico? A ver, porque si la riegan... Sí, seguramente hará mucho sentido. Este, yo nada más, sí, viendo el anuncio fue de... Creo que... Vamos, hubiera pensado en algo mejor, pero seguramente va a hacer mucho sentido cuando vean la película. Sí, sí, sí. Entonces, digo, de una u otra manera, a mí no me parece nada espectacular. No, nada fuera... Tampoco es para... Pero no es para... Rasgarte las vestiduras. Sí. No. Es un título... Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes cómo, sí, que, ¿sabes cómo que el título de qué se me hace? Como la de la segunda de Star Trek, de J.J. Abrams. ¿Cuál es? Into the Darkness. Era lo único que... Porque no era... Es mejor su pero, título, güey. Pero no te dice nada, güey. O sea, si no, ahorita que ya viste la película, ya dice, ok, sí, ya cacto, lo mismo. Bueno, pero cuando lo lanzaron, que güera, se había rumorado que el título original iba a ser este, de esta, era... ¿De qué, de Star Wars? Sí, para el 7. Había un previo, ¿no?, que se había rumorado, este, An Ancient Evil, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Qué es de los del escondido? No, lo que pasa es que va a tener una importancia muy relevante el Max von Sydow por ahí, ¿no? Parece ser. Entonces, este, déjame ver ahorita. ¿Tú esperas que sea una buena película? Sí. Es An Ancient Evil, ¿no? ¿Por qué? Algo así era, ¿no? Porque Star Wars, güey. Sí, la primera es porque es Star Wars. Es como me pregunto, oye, la película de Batman va a ser buena, si no es Schumacher, sí va a ser buena, güey, a huevo. Y porque creo que J.J. Abrams es un bastante buen director. Creo que tienen gente bastante. Si mi carnalito respeta ahora Star Trek, algo bueno hizo el cabrón. Sí, honestamente. No, o sea, algo bueno tuvo. Me parece que era una buena selección para dirigir la película. Me parece. Vamos. Yo le veo muchos elementos. Yo espero volver a ver. ¿Te emociona, güey? ¿Realmente sí, te emociona? Claro. ¿Sí? Claro. Tú como Wars, sí. Bueno, como fan de Star Wars, porque no eres Wars. Como fan de Star Wars, ¿te emociona volver? Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Así de que déjenme, me voy comprando unas nuevas rodilleras porque... Me la voy a volver a meter. Voy a usar pantalones con cierre de velcro para ahorrarles el trabajo. Sí, aunque sea el ratón Miguelito, me vale madre, me van a sodomizar, lo quiero ver. Uh-huh. Sí. Y a raíz de esto... ¿Tú crees que gire el universo de Star Wars a partir, o que lo empiecen a tomar un poquito también de las trilogías anteriores? No entiendo. Para las historias. ¿Ves que va a haber spin-off? Replantea, por favor. Anunciaron que va a haber spin-off de toda la serie de Star Wars. ¿Tú crees que sea temporalmente hablando a partir del episodio 7 o que empiecen a hacer retcons? No, yo creo que de todo. ¿Sí? ¿Va a haber retcons? Sí. Y tienes no sé si retcons, por ahí es más. O bueno, más bien flashbacks. Yo lo que pensaría es de que sí, posiblemente podamos ver, bueno, se rumora de un Obi-Wan entre ese tiempo, más bien en el tiempo en el que él se... ¿Y cuando se queda en Tatooine? Cuando era un libre pensador. ¿Cuando era hippie? Cuando era hippie. No hay otra forma de explotarlo, y Yoda es uno de los grandes personajes, más que yéndote, a lo mejor, al historias pasado. Previas al episodio 1 de Yoda. A mí me gustaría ver. En su juventud como caballero, ¿no? Jedi. Como prequels, ¿no? Sí, ver a Yoda como un caballero, no como el gran maestro, todo sabio, no, sino como el caballero Jedi. No como el Moped en drogas. Boa Fett, veamos qué va a pasar con él, que creo que lo puede hacer más atemporal, no importa tanto. Podrían corregir lo del episodio 2, ¿no? Yo no le veo por qué habría que corregir. ¿Qué es lo que habría que corregir? Del supuesto origen de que son los clones y todo y que eso. Tiene, a mí eso parece me parece bien, que le da mucho más peso dentro del universo. Gente que se queja de eso, pero Boba Fett tiene creo que dos líneas y aparece dos, o sea... Boba Fett no era un personaje relevante. Estaba tan chingón. Boba Fett es el mejor personaje relevante del cine, probablemente, güey. Sí. Okay. Pero era un personaje totalmente irrelevante. O sea. Lo que pasa es que le dio encantó mucho peso hacia la historia al volverlo simplemente de ahí el Matrix, provienen todos el Matrix los... de los Stormtroopers, ¿no? Y es más, se fue diluyendo con el tiempo, ¿no? Porque ya sí, era un... Porque dicen, es que ya sabemos cómo es Boba Fett sin casco. Y luego... Y... saben cómo es Batman sin máscara, Spider-Man sin máscara. Eso no le quita el misterio, no mamar, eso no le quita todo no mamar, lo que no pueda haber pasado con Boba Fett. No mamá. Así de sencillo, ¿eh? Okay. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ni al caso. Sí. Y bueno, para terminar el programa, carnalito, tu recomendancia. Amazing Spider-Man, estuve ojeándolo, no le he tenido la oportunidad de leer. Se ve muy bonito, ya sale el primer número ahora, sí. Todo lo que habíamos visto de los previews de mucha... mucha araña creation, sí. No, mucha araña muerta, pisoteada... Ajá. Y por todos lados, sigue en este primer número, lo siguen haciendo picadillo, inclusive parece que se los andan almorzando por ahí. Ajá. Pero la neta, bonito el dibujo de Oliver Coipel. Sí, Coipel, muy machín. Me parece una selección muy buena. Okay. Vamos a ver qué tal. Viene okay. Spider-Verse, concluye hasta enero, me parece, ¿no? Algo así, creo. Ajá. No me tardo. Bueno, aquí tengo el checklist. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de Amazing Spider-Man. 6 meses. 6 meses. Más incursiones de Spider-Man 2099. Uh-huh. ¿Checaste? Sí. Spider-Man 2099. Sí, ¡qué bonito! Sí, es un clásico. Así como el 100 Bullets, güey. Exactamente. Sí, está el Spider-Verse. También está Scarlet Spiders, que va a tener 3 números. Uh-huh. Y Spider-Verse Team Up. Okay. Entonces son 3, 7, 11, 14. 20 numerotes. Si okay. quieren llevarse toda la saga, yo no sé. Por lo menos la saga central deben de consumirla. Se ve muy interesante. Honestamente, sí, sí me llama bastante la atención. ¿Tu recomendación, carnalito? Nada que me haya llamado. ¿Algo del baúl, carnalito? ¿Qué tienes para recomendar? Oye, ¿qué te parece si recomendamos, carnalito? ¿Cuál? Pues la que estás sacando por Televisa ahorita, que es Secret Wars, ¿no? Estás sacando la reimpresión de Secret Wars. The Secret Wars, esa es muy buena. Léanla para prepararse para la que viene, para que lo puedan ver en contexto, para que entiendan bien quién era The Beyonder antes de que se volviera Michael Jackson. Uh-huh. El Eterno. Como lo conocimos nosotros como El Eterno. La traducción de J.G. Holguín. Exactamente, J.G. Holguín y su Eterno. Es una gran historia. Gran historia, el papá de los crossovers. Sí, igual. Totalmente, de los eventos. Más de los crossovers, de los eventos. De los eventos, uh-huh. Tienes toda la razón. Sí. De los mega eventos como los conocemos hoy en día. Uh-huh. Uh-huh. Sí, si no es por Secret Wars, no habría... eventos como los conocemos hoy. Bueno, a lo mejor sí, pero no... Vale mucho la pena, honestamente, sí, no, es una muy buena. Seguramente lo hubieran hecho crisis, o sea... Sí, totalmente. Acuérdate que se anteceden por pocos meses, sí. Ya tenían en planes, sabes que no son enemigos, se comunican las cosas, y tanto que convergen. Y son premisas muy diferentes. Sí. Y yo les voy a recomendar del baúl de los recuerdos, básicamente, lean de Superman, que es de Kurt Busiek y Stuart Immonen, Secret Identity. Son 4 números, es muy Prestige. Bueno, muy buena serie. Muy buena serie. Honestamente, muy buena. ¿Quién es este? Busiek y Immonen. ¿No? Esa es la Stuart que decía, ¿te acuerdas? Y sí. Decían, no es Busiek, cabrón. Kurt Busiek y Stuart Immonen, muy buena. La premisa es rápida: ¿qué pasaría si Superman existiera en nuestro planeta? Está muy bueno. Sin superhéroes, tú normal, de repente hay un güey y amaneces con poderes. Muy, o sea, obviamente, bajo la broma que te apellidas Kent y tus papás dijeron, ah, vamos a ponerle Clark, se nos hace una muy buena broma. Está muy, muy chida. Son 4 números. Prestige Format. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, Clarky, nuestro Master Podcaster allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y los esperamos la semana que entra. No falten al Festo Comic este fin de semana. Chequen las promociones del Buen Fin con la banda de Sport Comics. Y con esa me despido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. We'll be right back.